¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a Nivel Escondido 326, episodio postmortem después de esa longa de episodio de la semana pasada de casi 3 horas de extensión. Acá desde Ultratumba les saluda Giovanni Rodríguez Parulf en la casa y hoy conmigo en la cabina del estudio el señor Alexander Alvarado, también conocido en los mausoleos como el rey de los bacalaos y las tristes historias y los chinchorros del área oeste como el tipo de la media pechuga. Él es Alex Nature. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estamos yo? ¿Todo bien, brother? ¡Estamos activos! Como que son las 11:30, hora local. Yeah, ya cayó las 2:25 de la madrugada, hora local. No, gente, espero que se encuentren bien. Y nada, gente, no ajusten sus audífonos. No cambien de programación. Sí, gente, Alex Nation, otra semana más aquí en el podcast. Llevamos 4 sábados consecutivos y la racha continúa porque la semana que viene me toca otra vez. Yo me acuerdo cuando me tocó a mí. Aguante el empuje. Pero fueron 5, no fueron 5 consecutivos. No me acuerdo, pero tenía una. Pero como 3 o 4. Sí, este año te la ganaste tú. Sí, y no sin entender por qué, pero ya, para adelante. A mí me pagan por esto, soy ya. Ah, es el random bot, el random generator. El random ice. Mira más para uno que para otro. En esta temporada te tocó más a ti, bro. Sí, bueno, pero mira, no con randomizer, que el randomizer no sabemos en qué parte del mundo en Minneapolis se encuentra, pero podemos adelantar que debe estar pasándola bien. ¡Ay, Luli! ¡Borrachón! ¡Hoy fue tu día! ¡Ay, mi madre! Ay, mi madre, no, gente, no te confundas, no es azúcar de Mallorca. No, son 2 por encima del bigote, son 7 por la boca. No se confunda, gente, no se confunda. Y bueno, pues, para los que no sepan, estamos relajando porque Gato siempre tiene este evento, ¿verdad? Anual, de visitar ciertas cervecerías. Y vamos a dejarlo que él, cuando aparezca en el podcast, ¿verdad? Pues que él sea el que diga y hable, ¿verdad? Y de todos los detalles, pero en esas anda hoy. Y más está por la RLCS. Uh-huh. Así que definitivamente solamente quedábamos nosotros, así que sí, mano. Esperemos que les guste y si no les gusta, pues sí. Yo creo que sí, a Gato le toca la semana que viene. Ah, pues, estamos nosotros dos. Pues, vamos a ver si ya él contará cómo le fue. Si se levanta de la cuneta. Ay, pero hay que hacerlo, gente. O sea, no todo el tiempo es trabajo y video games. O sea, también es la vejiga, hay que entrenarla. Sí. O sea, hay que beber cervecita de vez en cuando, compartir con los amigos. O sea, salir, coger aire y arrastrarse por las cunetas. Es un deber de todo ser humano. Sí. Conste que yo no participé de ningún brewery tour ni nada por el estilo, pero estoy bebiendo desde el mediodía también. Ah, yo me fui hoy a natural. No bebí absolutamente nada. Una micro ahorita cuando almorcé. Interesante mi día. Bueno, esta semana pasada pasaron varias cositas interesantes. Entre ellas, el hecho de que hubo una noticia que revolcó por lo menos a la comunidad en Puerto Rico, y fue una noticia relacionada a los llamados o denominados influencers. Ay, Cristo, Dios. Ustedes saben nuestra dinámica, ¿no? Nuestro modo de pensar en cuanto a esto. Pero quería traerlo como el inicio del podcast para, ¿verdad?, abundar y dejar nuestra perspectiva clara, por lo menos de Alex y yo. Obviamente nuestras expresiones individuales no necesariamente representan el sentir de Nivel Escondido como compañía, como brand, como usted lo quiera llamar. Estamos hablando de nuestra perspectiva individual. So, Alex, cuando tú escuchas la palabra influencer, ¿qué viene a tu mente? Oh my God, mira, esto es una guerra de nunca acabar. Yo por lo menos cuando escucho esa palabra, de influencer, o sea, obviamente lo primero que tiene en la mente es que es un tipo de persona que influye sobre la manera de pensar de otra persona, o sea, un influyente, una persona que tiene poder de convocatoria, es diestro con las palabras, es sabe llegar a las personas, o sea, y pues yo entiendo que eso es un influyente, una figura influyente, esa persona que sabe llegar a las masas y, como ya dije, o sea, que influye sobre el pensamiento de otra persona. Hoy en día hay muchas personas que dicen llamarse personalidades influyentes en los medios sociales, porque entre comillas influyen a otras personas a comportarse así o vestir así o ver esto, consumir lo otro. Yo lo que digo que eso es un brainwash, y el que cae es porque quiere, porque por lo menos a mí nadie me influye absolutamente nada. O sea, ninguno de estos aclamados influencers de las redes sociales o de los servicios o de las plataformas de entretenimiento que existen por ahí, a mí no me influyen en nada, en lo absoluto. O sea, yo no sé de quién fue la mente creativa o la mente tonta de asociar este término de influyentes a estas personas que trabajan en los medios radiales, medios televisivos, medios sociales, plataformas de video, plataformas de live streams, personas que crean contenido para diferentes programas. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió llamar a estas personas influyentes, porque vuelvo y repito, o sea, yo sé que es el pensar de muchas personas, por lo menos en mi forma de ver las cosas, no influyen en absolutamente nada. Yo entiendo que cada cual es un ser independiente y que tiene su forma de ver y de pensar y de actuar, ¿verdad? No dejarse llevar por otras personas. Ahora, si usted es de los pocos que se deja llevar por lo que dicen estos influyentes, si usted aquí haciendo la gesticulación entre comillas, parece que no estamos en vivo. Si usted se deja llevar de estos influyentes, pues de verdad que debe como que hacer una pausa y hacer una retrospectiva y analizar su vida, porque permítame decirle que está bien mal. Y again, esta es mi opinión, como digo yo, no tiene que ver nada con la opinión de los muchachos ni de niveles con Dios. Esta es la opinión de Alex Nation referente al tema de los influencers. Bueno, pues diste con varias cositas interesantes, varias cosas con las que estoy de acuerdo. Yo tuve una conversación sobre el tema el pasado martes con nuestro amigo el gamer oficial de Tu Zona Gamer. Y en esa conversación me di cuenta de qué es lo que a mí me enferma de este término. Hay que aceptar, ¿verdad?, que el término de la influencia que tienen ciertas personas sobre otras, pues sí es real. Sí es real. Hay personas que por la trayectoria que tienen, el pedigrí, su credibilidad, etcétera, pues obviamente se convierten en gente símbolo de X brand. Por ejemplo, una persona a modo de influencia puede representar, pues, la Fundación de Niños San Jorge. En el caso de la Fundación de Niños San Jorge, este pasado año, si no me equivoco, fue Benicio del Toro. Él estaba de embajador y esto y así lo otro, y lo hacen porque, pues, obviamente, tiene esa conexión con el público, ¿verdad? Con ese pedigrí de que, mira, tengo este compromiso con los niños, y procura utilizar su standing de figura pública para promover, alentar a otros, inspirar a otros a hacer X o Y. De esa misma manera, dentro del mundo del consumerismo, pues está, ¿no?, en el mercado. Ahora mismo, qué sé yo, se me ocurre pensar en Chente, que estuvo de modelo y de spokesperson para los calzoncillos Grana. Y obviamente de esa manera pues consigue auspicios para su podcast, para sus shows, etcétera. ¿Silver Key? Sí, Silver Key Live y toda la cosa. So, definitivamente esto y desde siempre ha existido. Por ejemplo, si Ada Monzón, que es una experta en su campo del tiempo, de pronosticar, de procurar llevar conciencia, etcétera, se convierte en la cabeza de la campaña, qué sé yo, concientizar sobre los huracanes 2019, para no variar, o 2020, pues ella utiliza, ¿verdad?, las herramientas que tiene para procurar de influenciar en las personas para que vayan, qué sé yo, a ferreterías Mazó y busquen los paneles, donde sea que la contraten, ¿right? Pero a mí lo que yo di en el clavo fue que con que la palabra influencer a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es cuando la utilizan a modo de nombre. Yo soy un influencer. Yo soy una influencer. No. Tú eres lo que sea que tú eres. Y tú tienes quizás lo que tú dijiste al principio, ¿verdad? Un poder de convocatoria. Tienes una comunidad que te apoya. No es que te guille. Sorry por ponerla a brincar a Mario tan temprano, pero es que el tema me hierve la sangre. Esto. A tu favor, ¿me entiendes? A estar diciendo, ah, estos son mis seguidores, ¿no? Esas son gente que te apoya, son gente de tu comunidad, son gente que tú tienes que estar agradecido o agradecida de que te están brindando, ¿verdad? Ese cariño, porque hay un montón de gente en las redes sociales con la cual esas personas pudieran potencialmente perder el tiempo o entretenerse o whatever y deciden hacerlo contigo. No es porque eres mega especial, ¿me entiendes? Es porque hay un vínculo. Y si eso tú no lo cultivas, pues esas personas van a dejar de apoyarte, etcétera. Ahora bien, ese poder de convencimiento, esas sugerencias, etcétera. Y tú sé de ejemplo, Alex, en la conversación que tuve con el gamer oficial, esto, y a Motomonku. Porque ustedes se han acoplado bien brutal desde que Moto llegó a la comunidad. Tienen gustos similares, etcétera. Y yo he notado que hay veces que tú le sugieres juegos a Moto que Moto ni sabía que existían y de repente llega el chat, mano, jugué y me gustó, y viceversa. Moto te dice de un juego a ti, pan. No es que Moto sea un influencer en tu vida, no es que tú seas un influencer en la vida de Moto, es que son panas, convergen en gustos y en actividades, etcétera, y de ahí entonces surge esa conversación de sugerirse cosas, y eventualmente pues uno llega, que siempre ha pasado, ¿me entiendes? Siempre ha pasado. Pero definitivamente, y ya para ir cerrando este primer subtema de influencers antes de arrancar el podcast, el issue aquí importante es que usted no es eso. Usted quizás tenga, ¿verdad? O conozca a alguien que tenga cierta capacidad de influenciar a otros, cierta habilidad, ¿verdad? De convencer, cierto expertise en cierta área, porque obviamente si usted no sabe mucho de un área, usted va a buscar esa ayuda, ¿verdad? Porque ya lo dijo el gran filósofo puertorriqueño Teo Calderón, el que sabe sabe, el que no lo sabe. O sea, yo de aire acondicionado no sé. Por eso a mí me encantaban cuando hacía Senga las capsulitas de Mecanea Tu Día, que tenían que ver con cosas del aire acondicionado, del motor, del buen mantenimiento, etcétera. Porque uno aprende. Entonces no es que ella sea una influencer, ella me está dando su insight de cosas que yo no sé. Pues obviamente sí está siendo una función de sugerir cosas, pero again, hay que mantenerse down to earth y manejar bien las cosas. La gente que se cree por esto que son la última Coca-Cola del desierto. Y esto, haciendo un paréntesis, yo lo percibo más, y me corrige Alex si es tu experiencia también, pero lo he percibido más en la red social de Instagram. Hay mucha gente que se cree y se jura y perjura y whatever por la cantidad de seguidores que tiene Instagram. Pues Facebook es una red social más limitada, quote unquote. En Instagram tú sigues a cualquiera. Y se te va acumulando un numerito, igual que en Twitter. So de ahí entonces se ve más esas dinámicas que quizás en Facebook. Pero de verdad que es bastante chocante. Sí. Pero lo que no es chocante, de hecho, fue el debut de Suramérica en la RLCS. Uy. Oh my God, gente. Vamos con esto rapidito. Hemos estado trabajando noticias relacionadas a estos eventos, a este evento en particular, la RLCS, en su edición número 7, desde ayer viernes. Estamos grabando sábado, pero este evento comenzó viernes, se extendió durante el día de hoy sábado y termina mañana domingo con la gran final. Alex, hay sobre $240,000 en premios. Wow. Actually, 290,000. Te dije el primer premio y el tercero. El primer premio, el equipo ganador va a ganar $200,000. O sea, son cuatro muchachitos que tienen un par de pesitos ahí, ¿verdad? No es que van a ser millonarios instantáneamente, pero por jugar Rocket League no está nada mal. Más ostentar el título de ser campeones mundiales de Rocket League. Y este evento en particular tuvo la peculiaridad de que, again, Suramérica estuvo debutando, mano. de la mano, obviamente, del esfuerzo inmenso que estuvieron haciendo por 3 años corridos la buena gente de Rocket Street. Y el nuestro, Chamaco 09, estuvo de analista allí, botando la casa por la ventana, dando unos insights increíbles. Lamentablemente, los muchachos de Sudamérica no pudieron avanzar a la final. Estuvieron eliminándose hoy, pero tuvieron, número uno, la experiencia de llegar allá, y número dos, con ellos, todo Latinoamérica tuvo la exposición de que, pues obviamente, el año siguiente se espera que Sudamérica regrese nuevamente allá, y quién sabe cuántos otros equipos surjan ahora que vieron esos dos equipos allá batallando por poner el nombre de Sudamérica en alto. Quién sabe cuántos equipos más surjan. Así que definitivamente ha sido una fuente de inspiración. Las redes sociales están volcadas en amor para con estos chicos. Son unos chamaquitos, son nenes, loco. Sí, no llegan a 20 años ninguno de los dos equipos. Fueron INS y Lowkey Esports los que estuvieron representando a Sudamérica, equipo campeón y subcampeón respectivamente, auspiciados oficialmente por Psyonix durante el evento de la Grand Series de Rocket Street Live. Y, again, Chamaco 09 allí, mano. Qué alegría por Chamaco. Me imagino que está como un perro con dos colas. Esto, Mash también estaba por allá, así que un corillo grande de gente en la RLCS. Y estoy, mano, estoy inquieto de ver cómo esto evoluciona, ¿no? Y ahora que en Puerto Rico están mencionando mucho esto de los esports, etcétera, me gustaría ver de qué manera quizás esto influencia también para que eventos como este tomen lugar en algún momento dado en Puerto Rico. Yo lo que espero es que, por lo menos, o sea, aparte de la escena de los juegos de pelea, se tomen en consideración otros juegos que también están siendo sumamente populares, sí, a señor, nivel de esports a nivel mundial. Ejemplo de estos, Rocket League, juegos de estrategia como lo son los League of Legends, cosas así. Yep. Yo espero que sí, porque Rocket League aquí en Puerto Rico también tiene buenos jugadores. Sí, mano, tiene chamacos que se están abriendo paso. Excelente. Sí, o sea, que quién sabe si en un futuro en un RLCS que hay una representación de Puerto Rico, ¿sabes? Sí, señor. You never know. Los Double Dragons. Sí. Ándale. Ok, muy fuerte. Después de ver esto, yo lo que quiero es decir... No. Yo, gente, ustedes saben que yo no, o sea, yo no tengo nada en contra de Rocket League. O sea, Rocket League es un juego súper cool. Yo lo que pasa es que no juego mucho Rocket League. O sea, yo no practico. Si surge un evento especial con los muchachos para vacilar, pues yo lo instalo y juego aunque bacalé. O sea, yo no soy diestro. Pero por lo menos estos torneos así, yo he visto la transmisión de este campeonato. Y de verdad que se han visto unas jugadas que uno tiene que decir, usted tenga, o sea, este Cirque du Soleil es una porquería al lado de estos juegos de la RLCS. Papi, ahora que mencionan la jugada, aunque Sudamérica se eliminó, de lo más que estaban hablando todavía, eran de las jugadas que estaban haciendo. La jugada defensiva, la jugada ofensiva, mira, en este INS... En una. Lowkey la defensa se le desapareció. Sí, no sí, pero INS, esto, PJ, PJ, sacó un balón de dentro de la portería con dos personas que estaban buscando el rematar. Y fue una tercera, y esto pasó ayer, si no me equivoco, la que intentó entrar entonces y hizo el gol. Porque ya ahí sí, pues no podía hacer más nada. Pero la sacó de una manera increíble. Hoy, se tiraron un tiro del techo. Lo fallaron porque la otra defensa estaba salvaje también. O sea, esto parecía Goku y Vegeta jugando. Se estaban cancelando mutuamente. Los carritos se veían con rubio. Sí, en Super Saiyan. Esto. Pero, brother, definitivamente es algo de lo que estaban hablando. Oye, estabas diciendo, perdona que te interrumpiera, es que me acordé No, que también una cosa que le saltaron fue que Lowkey, que fue el primer equipo que subió al stage, representando a América del Sur, ellos fueron los primeros que la anotaron al equipo rival, que era creo que el primer juego de ellos fue contra Cloud9, hello, son los campeones mundiales. Y no ellos pressure. La anotaron, no pressure, y ellos fueron los primeros que anotaron. Sí, mano. Lowkey, ahora eso sí, después pues vino la escarpiza y pues ni modo. También era su primera experiencia grande, sí, así, o sea, uno... uno no llega los a esa nervios, experiencia y rápido nervios. Llega a matar, ¿tú me entiendes? Y los nervios, la ansiedad, el hecho de que cientos de miles de personas te están viendo, o sea, y tu nombre pues a lo mejor es popular en las comunidades de Rocket League y muchas personas pues esperan mucho de ti por lo que llevan viendo en meses y en años. Papi, fueron 86,000 hoy. Y como 90,000 ayer. Mañana yo me imagino que eso va a estar. Olvídate, se cae Twitch. Y eso era en Twitch nada más. Eso era en Twitch nada más. Imagínate encima las que están, las personas que están allí. No, eso. Ya hablas. No, se está dando con esta. Mañana domingo, estamos grabando ahí sábado, como digo yo. So, mañana domingo, pues ya se estará coronando el nuevo campeón de esta temporada. De la RCS, que es la séptima, ¿verdad? La séptima temporada. Sí, señor. El séptimo campeonato. Séptimo campeonato. So, yeah. Se están dando bueno, gente. Se están dando bueno. Y cada vez cobrando más auge. Yo espero que el año que viene la traigan aquí a Dallas para yo no tener que hacer mucho para llegar. Bueno, tú vas a estar jugando, o sea que... Sí, claro. Bueno, gente, con esa vamos a darle inicio formal a este podcast 326. No, Nation, no, tranquilo. Ay, tranquilo. Vamos rápidamente con las informaciones, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora sí vamos rápidamente con las noticias, Nation. ¿Qué tenemos por ahí, brother? Pues, mano, vamos aquí a raspar el pegado de la noticia, ¿verdad? Porque no todo en la vida puede ser Rocket League ni las influencias. Y resulta que para los fanáticos de los carritos Hot Wheels, esos afamados carritos a escala de que desde pequeño pues siempre nos ha llamado la atención y los tirábamos contra las mesas o por las cuestas para abajo haciendo carrera, y en fin, pasábamos horas de diversión con los carritos Hot Wheels, pues sepan que ellos estarán fabricando una línea exclusiva de carros con el tema de Mario Kart 8. Obviamente, con el aval de Nintendo, Hot Wheels estará fabricando unos sets que van a incluir los personajes de Mario Kart, que obviamente son los personajes de la serie de Super Mario, y sus correspondientes vehículos que se utilizan en el popular juego. En la primera tirada de estos carritos van a estar saliendo los personajes de Mario, Yoshi, Luigi y Bowser, pero eso no es todo. Hot Wheels estuvo anunciando que tan pronto salgan estos primeros cuatro personajes, inmediatamente van a estar viniendo los próximos, que son Princess Peach, un Koopa Troopa y Toad. Así que estos van a estar saliendo, obviamente salgan los primeros personajes. Pero como si fuera poco, Hot Wheels también estuvo anunciando que con este set de los carritos Hot Wheels de Mario Kart 8 van a estar lanzando unos sets de pistas inspirados en Mario Kart 8. O sea, ya no es una, gente, estamos hablando de dos pistas para que usted juegue con sus carritos de Hot Wheels de Mario Kart. Ahora mismo no se ha revelado precio de cuánto van a estar contando o si van a venir en sets que incluyen, ¿verdad?, la pista con algunos de los carritos. Lo que sí es que ellos estuvieron diciendo que para ahora, cuando el próximo mes, que se esté celebrando el San Diego Comic Con, pues van a estar los carritos y las pistas allí en exhibición para que la gente las pueda ver y puedan, ¿verdad?, hacer embocadura de que si van a decidir comprarlo o no. Pero si usted es super fan de todo lo que sea Super Mario, Nintendo, y le gustan los Hot Wheels, pues sepan que pueden preordenar estos carritos a través del site de internet de la compañía Mattel. Nice. Puede hacer su preorden para que asegure, porque gente, obviamente, ustedes saben cómo es la nostalgia, ¿verdad?, en cuestión de productos con el branding de Nintendo y con, obviamente, con el branding de Super Mario. Y sabemos pues que los coleccionistas pues van a tener el ojo echado en estos carritos o en estos sets. Así que hagas un favor y preordene si quiere asegurar el suyo. Sí, señor. Y se ven nítido, mano. Se ven nítido. Mano, se ven cool. Esto, dan ganas de comprarlo, aunque no vayas a comprar las pistas, pero el hecho de que vayan a tener pistas inspiradas en Mario Kart, de verdad que es llamativo. Bueno, yo de pequeño... son pistas para competir, porque son de dos carriles. O sea, los carritos van a correr uno contra el otro. Sí, o sea, tú vas con tu pana a ver cuál de los dos carritos corre mejor. Le pones plomo y una botellita de aceite de bebé para las gomas con inyecciones de esas. Aceite de mosca. De las pistas que, papi, yo me acuerdo de esa fiebre en Puerto Rico. Estamos hablando de early 2000, gente. Aquí nos vamos a ir en un paréntesis para lo que no sepan de lo que estamos hablando. Esto tiene que ser un back to retro de que en serio, yo hice un proyecto de feria científica basado en esto. Eso me acuerdo bastante. La física de los carritos bajando por la cuesta. Por la psicología, como que el fenómeno. Fuimos a entrevistar gente, teníamos el telling de la gente que participaba, las edades, etcétera. Obviamente esa data como tal se perdió, pero la experiencia la tengo. Y recuerdo que fue por octavo, noveno grado, algo así, hace años de años. ¿Y pero tú llegaste a tirar carritos? Sí, seguro, yo tenía carritos y todo. Yo tenía una guaguita lechera que había que tenerle miedo. Porque por dentro, en serio, tenía plomo. Ah, porque tu cuerpo era modificado. Claro, claro. Y eso se podía hacer. Tú, dependiendo de la pista que corriera. Esto, tenías eso y te ganabas premios y cuanta vaina. Y se llenaba. Yo me acuerdo en Fajardo donde los tiraban, papi. Y eso, tú veías a la gente ahí hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, día de semana. En 10 semanas, con esa fiebre, gente, eran unas competencias. Los más grandecitos, ¿verdad?, que nos escuchan, seguro se acuerdan, que se regaron por todo Puerto Rico. Típicamente eran dos carriles, pero podían haber más. Era una persona que se trepaba, ¿verdad?, en una escalera, hacía un conteo y liberaban los carritos. Y el primer carrito que llegara abajo, ese era el carrito que ganaba. Y era una serie eliminatoria, ¿verdad? Por idiota que suene, era muy, muy entretenido. Sí. Entonces, esa es la dinámica que estamos mencionando aquí, pero les prometemos más detalles en algún Back to Retro. Sí, sí. Yo tengo historia, pero nada, lo dejamos para después, porque si no, se va a alargar el podcast. Pero sí te puedo adelantar que mi case de mis carritos de Hot Wheels todavía yo lo tengo. ¡Boom! Ahí está. Sí, todavía lo tengo, está por igualdad. Alex promete fotos para ese Back to Retro, para que ustedes sepan. Y de esos carritos yo miraré a ver cuál de esos yo también tenía. Yo los míos eventualmente desaparecieron, ni sé qué se hicieron. Solo me acuerdo de la lechita. Le decíamos la lechita. Sí, acá nosotros decíamos las lecheras. En Ponce y en Cuamo le decíamos las lecheras. Esas guaguas eran las medrasas. Sí. Yo tengo una guarda ahí que en una, para obviamente rapidito para terminar, una que aquí en Cuamo una vez hicieron una competencia regional. Y la lechera que tengo ahí quedó campeona regional en categoría de guaguita. Pero ya, vamos a dejarlo ahí porque me inspiro en el tema. Nos vamos a un viaje. Bueno, hacemos un alto a nuestra programación regular en el podcast, gente, porque se dio la oportunidad, y sí, lo tuvimos con nosotros, tuvimos el placer, el honor de poder hablar un rato con Chamaco 09, directamente desde New Jersey, luego de un fin de semana intenso con las competencias de RLCS, el campeonato en su edición número 7 de lo mejor de Rocket League. La entrevista estuvo fuera de liga, la disfruté muchísimo. De verdad que esto de entrevistar así como que me agradó. Y nada, yo espero que también ustedes así lo disfruten. Así que sin más, aquí está la entrevista con Chamaco 09. ¡Sí! Bueno, Chamaco, brother, gracias por estar por acá en este insert de podcast. Ya nosotros grabamos el fin de semana, pero se dio la oportunidad. Te pregunté si te voy a entrevistar y dijiste que sí, así que muchísimas gracias por estar por acá, brother. La verdad, un placer tenerte en el podcast. Un placer siempre, hermano. Tú sabes que a mí me gusta jugar cámara, a mí me gusta estar aquí con ustedes a nivel escondido. No, en serio, fuera chiste. Mira. Cuando trajeron al gamer oficial, primero que yo me sentí, me dolió un poquito, pero lo entendí, pero mira, estoy aquí ya, está bien, estamos bien. Mira, tú sabes que yo te tengo una contestación a eso, y es que tú estuviste en el podcast hace mucho tiempo, más que nadie, yo creo que sí, yo no quería sacar esa, pero sí, ¡ah, sí! Soy un llorón, ¿y qué? Brother, saca los violines, afina ahí la filarmónica. Dios mío, llorón, llegó tu día. Bueno, no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que estás en gestiones de regresar a Texas. Señoras y señores, Chamaco me está dando esta entrevista, nos está dando esta entrevista directamente desde New Jersey. Así que rapidito, Chamaco, te pregunto. Primero que nada, cuéntanos qué te pareció poder disfrutar de la RLCS 7 como fan y como analista. Mira, las dos fueron excelentes. No defraudo para nada. El cuento largo es que ya yo iba a ir para allá como fan. O sea, yo estaba comprando boletos, compré boletos, ¿sí? Reservé hotel, y todo por mi cuenta. Lo único que me faltaba era comprar el pasaje por mi cuenta antes de que me diera la noticia de que iba a ser, que me ofrecieran ser analista. Así que yo iba como fan ya a full. Y fui fan porque trabajé un tiempo en algunos juegos, pero los que no trabajaba, pues los veía como fanático y ya ahí estaba allí. Entonces fueron unos juegos increíbles, fue un evento muy bueno, ¿sabes? El Prudential Center allí estaba empaquetado, se veía la producción a millón, era un lugar sumamente agradable, un evento de verdad para toda la familia, te lo digo bien, bien en serio. Así que en ese sentido me gustó muchísimo. Y pues como analista, me fue muy bien, porque si ustedes saben, yo estuve estudiando, yo hice mi asignación de estudiar con mucho tiempo de anticipación. Sí, señor. Y yo estaba empapándome de todos esos equipos, viéndolo desde mi punto de vista, cómo estaban trabajando y todo. Y pues, pagó. Eso de verdad pagó. Pude hablar, pude decir cosas allí. La gente, después del evento, no solamente el staff, sino la fanaticada, la audiencia, pues muchos de ellos me pararon. Y mira, me gustó lo que dijiste, tenía un punto de vista diferente. Estás trayendo algo único aquí a la mesa. Y pues fue muy, muy halagador eso, de verdad, me hizo sentir muy bien. Así que de las dos formas, como fanático y como analista, pues fue un super fin de semana para mí. Definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. La fanaticada se veía contenta, se veían alegres en el chat, no paraba cada vez que estabas dando tu insight. Y sumamente acertado los análisis que estuviste haciendo, las aportaciones que estuviste brindando luego de cada juego o entre juegos, etcétera. Así que definitivamente algo nítido. Qué bueno que te fue de esa manera. Vamos a la próxima pregunta, mano. ¿Cómo se sintió como caster de habla hispana codearte entre los más destacados y reconocidos narradores de Rocket League, mano? Aquí me voy a dar la pata yo y lo voy a decir durísimo. Y voy a parecer como que no tengo mucha modestia, pero esto es algo que yo llevo haciendo 3 años. 3 años que yo llevo trabajando, narrando y haciendo esto de romper noches y estar ahí y que la garganta a mí esté fastidiada, tú sabes, por unos días. Yo empecé a narrar y esto, en un momento estaba narrando 2 y 3 veces por semana y a veces 4 y 5. Así que yo he practicado esto en inglés y en español muchísimo. En ese sentido, pues yo me sentía que yo no estaba por debajo de nadie. Uh-huh. Yo sé que yo he trabajado duro. Obviamente el inglés no es mi idioma principal y en ese sentido, pues yo reconozco que tengo una limitación. Pero tampoco es como que en cuanto a conocimiento de juego, no me siento por debajo de los demás. Yo sé lo que tengo que hacer y tengo una idea, ¿verdad?, de cómo llevar el mensaje. Así que me sentí bastante bien allí. Una cosa que me ayudó muchísimo fue que cuando empezó el evento, yo no sabía que me tocaba hacer una entrevista con Golden Boy en medio del público. Pero Golden Boy, ese tipo es una bestia. De verdad, ese tipo es una bestia. Y él me explicó todo. Mira, te voy a hacer estas preguntas aquí. Enfócate en mi voz. No estés mirando el público y eso. O sea, enfócate aquí en lo que te voy a preguntar. Uh-huh. Y me contestas, tú sabes, lo que tú sabes. Como tú sabes hacerlo. Y Golden Boy, al explicarme todo eso de esa manera tan bien, ajá, él me calmó. Él me hizo calmarme. O sea, que estaba el público y toda la gente allí, los 1,000 y pico personas. Yo no sé cuántos miles habían ahí. Habían un par de miles. Pero presentes, pero y ni se diga los que estábamos viendo por Twitch. Yo no miraba eso. Mira, olvídate. Él me hizo sentir muy cómodo. Y después de eso, yo me sentí en casa. O sea, me sentí comodísimo. Y los demás muchachos de trabajo, el resto del grupo de trabajo, me hizo sentir muy bien en todo momento. O sea, ellos de verdad me trataron como si yo fuera el special guest. Nice. El invitado aquí de la casa y eso. y me hicieron sentir muy bien, de verdad. Entonces, un trabajo que yo hacía en Rock Street por mi cuenta y con otra persona más, quizás, ¿verdad? Éramos un co-caster y un caster y teníamos que a veces rellenar un espacio de media hora o algo así. Pues acá lo hice, pero con tres personas más. Yeah. Entonces es mucho más fácil porque yo no tengo que estar hablando tanto. Realmente me sentí muy a gusto. Fue más fácil de lo que yo esperaba, de nuevo, porque pues tuve la dedicación de estudiar por varias semanas, ¿no? Estos equipos y hacer mi trabajo de investigación bastante bien. Sí, o sea que, en ese sentido, de nuevo, sueno que me estoy guiando aquí o lo que sea, pero es que hay un trabajo detrás de cámara que no se vio, o sea, un trabajo de 3 años, que para prepararte para esto, pues uno se siente bastante a gusto cuando se hace trabajo bien. Qué nice. Y definitivamente los que te seguimos, ¿verdad? Que pertenecemos a la comunidad y sabemos de tu trabajo, nos consta el hecho de que sacrificaste pues mucho tiempo, tanto en cámara, ¿verdad? En tus streams, quote unquote, personales, como el tiempo que, pues, bien dices que no se ve. O sea, son reuniones, eran tiempo de juego, era, no, estoy aquí en una reunión, los estoy viendo, los estoy escuchando, pero estoy acá, trabajando todo esto. Así que qué bueno que en efecto, al fin y al cabo, paga, mano. Mencionaste algo muy importante que me lleva a mi próxima pregunta. ¿Cómo te sientes de, al tú ser parte integral del excelente equipo de trabajo de Rocket Street Live, haber trabajado fuerte por poco más de esos 3 años para que Sudamérica debutara en la RLCS y finalmente ver a los muchachos en tarima? Mira, se siente súper bien porque es algo que en momentos dados yo dudé mucho de que se pudiera lograr. Yo no hablo por el equipo de trabajo, hablo por mí, directamente, ¿no? En momentos yo, pues, las decisiones que se tomaban en el equipo no eran decisiones que yo quería. Obviamente, no es mi organización, así que no respeta al jefe, pero eran cosas que quizás me habían molestado, que me quitaban un poco el ánimo, que yo decía, mira, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Como que debo seguir o no debo seguir, y pues ya vamos 1.5 años, 2 años y no pasa nada. Entonces, pues cualquiera se desmotiva un poco, ¿no? Pero ahora que lo hemos logrado, que logramos llevar a los jugadores allá, ahora sí es, y esto estoy hablando por los jugadores, o sea, ni se diga que yo pude ir allí y trabajar el evento, pero yo estoy hablando por los jugadores ya, por eso nada más. O sea, eso es una victoria gigantesca. O sea, muchas de las cosas que yo estoy trabajando y por lo cual yo me enfoco en la comunidad hispana, es para abrir puertas de una manera u otra, directa o indirectamente, ¿sabes? A la comunidad hispana, latinoamericana en general, porque los jugadores que fueron son brasileños, no son hispanoparlantes, pero aún así son latinoamericanos. Correcto. Entonces, darle oportunidad a toda esa comunidad para que se dé a conocer, para que los esports y el mundo del gaming, ¿no?, se dé a conocer en esta comunidad, porque hay mucho contenido de habla anglosajona, pero eso mismo yo quiero entonces que se vaya moviendo, ¿no?, hacia los hispanos, hacia los latinos, y pues ya tú sabes, con esto pues fue una victoria para mí. O sea, ya yo me siento que estoy logrando ese cometido de que Latinoamérica pues eche para adelante un poco más en el gaming, en los esports. Claro, cabrón, es que así se sintió, honestamente así se sintió, brother. Eso me lleva a esquivar la pregunta que tenía en lista para ti ahora, porque es que esta próxima tiene más que ver con lo que acabas de decir. ¿Qué implicaciones, si alguna, tú crees que el hecho de que Sudamérica tenga su lugar ya en la RLCS, esto pues tenga para el resto de la comunidad de Rocket League de América Latina y en particular tal vez de Puerto Rico? Pues yo espero que para Latinoamérica en general se motiven más. O sea, son cosas que abren puertas. Por ejemplo, una cosa que yo le digo mucho a la gente aquí, ellos me dicen, mira que INTZ jugó súper bien, se ven muy bien los muchachos, tienen talento, quizás en el próximo season o en 2 seasons pues puedan hacer un trabajo, tú sabes, de llegar bastante lejos. Y mi comentario, sí, eso es fantástico, pero para eso hace falta que los demás equipos norteamericanos, pues, digo norteamericanos porque son los que quedan más cerca en cuestión de ping a Sudamérica, pues se motiven entonces a practicar con ellos, ¿no? hacer esos juegos amistosos y de práctica, lo que se le llama el scrim. Entonces, yo espero que esto abra puertas a eso, ¿sabes? A que ellos puedan entonces ahora practicar con equipos fuera de su región, que aprendan más, que traigan ese conocimiento a la región, entonces la región se nutra de todo eso. Es un proceso que no va a ser tan rápido, pero que no existía antes. Porque antes, básicamente, hacer un juego amistoso de práctica entre un equipo norteamericano y un equipo suramericano era prácticamente inexistente. Eso no iba a ocurrir, ¿no? Entonces, ahora que los muchachos pues han hecho esos lazos de amistad, pues yo espero que se pueda entonces mover en esa dirección. Y eso definitivamente va a ayudar a la región. También va a ayudar indirectamente a la región norteamericana, porque los norteamericanos entonces van a aprender de los suramericanos, porque tienen mucho que aprender también, ¿sabes? Los suramericanos, no es que los suramericanos van a aprender todo y ya, o sea, los norteamericanos también tienen una experiencia muy buena entonces ahora con estos equipos. Porque todo el mundo estaba loco con las jugadas que estaba haciendo tanto Inns como Loki. Tenían a la audiencia y a los analistas atónitos, básicamente. Los comentaristas también estaban como que, ¿qué es esto? Tú sabes, ya nosotros estamos acostumbrados a verlo. Y cuando digo nosotros, pues la comunidad que sigue a Rocket Street Live, es ese estilo de juego agresivo, esa defensa que tal vez pues laqueó un poco, ¿no? Faltó un poco con la mezcla de nervios, con haber estado ahí por primera vez, el LAN, un montón de factores, ¿no? Que eventualmente pues se tienen que trabajar, sí, pero con todo y eso, la gente estaba hablando de ello. Sí, fue un reality check, fue un reality check para mucha gente. Estábamos diciendo como que esta gente estaban por allá y pues vamos a darle la oportunidad porque bendito. Y no es darle la oportunidad porque bendito, es que estos se ganaron la oportunidad. Así que están ahí. En cuanto a la parte que me dijiste de Puerto Rico, mira, no te sé decir, de verdad. Yo sé que hay mucho movimiento ahora mismo en la escena de gaming en Puerto Rico. Por distintas cosas, hay mucha gente que están haciendo, trabajando fuerte allá para hacer distintos eventos. El Rocket League como tal, yo lo veo bastante complicado en Puerto Rico a nivel de quizás hacer un evento presencial, algo así por el estilo. La logística es un poco incómoda. Es fácil hacer un fighting game. Tú tienes una sola pantalla y una sola consola y ahí pueden jugar las dos personas a la vez, ¿no? El Rocket League es un juego donde cada jugador del equipo necesita su consola y su pantalla, entonces es un costo adicional muy grande. Yo estaba allí, ¿sí? Yo soy de Puerto Rico, yo estaba allí, estaba dando cara. El Golden Boy es de familia puertorriqueña, ¿sabes? Nacido en Estados Unidos, pero su padre es un puertorriqueño. Nice. Tenemos el jugador Justin del equipo de NRG, y también sus papás son puertorriqueños. Nacido en Estados Unidos, pero él, ¿sabes? Puertorriqueño también. Así que estábamos dando cara allí. Hubo una buena representación de Rocket League Puerto Rico también. Estaban allí en el público. Uh-huh. Estábamos los muchachos de Rocket League Puerto Rico, estábamos allí. Conocimos a otro caballero que tenía la bandera allí más grande que nada. Entonces, pues yo creo que de alguna manera u otra, yo espero que eso motive a la gente a involucrarse en este tipo de cosas, a que no sientan como que no es posible. Yo hice, mi trabajo fue desde cero, no había torneo que yo narrar. Yo creé la oportunidad del torneo, o sea, yo hice el torneo. Si no hay torneo para narrar, pues yo hago el torneo, entonces yo lo narro, nice. ¿Entiendes? Y tengo mi video aquí y lo uso entonces ya como muestra para ver si en otro lugar se puede narrar. Y si nadie ha llegado, pues yo sigo haciendo los torneos por mi cuenta, tú sabes. Claro. Hay que, si la puerta no está, pues la hace, tú sabes. Es crear la oportunidad, maximizarla y trabajarla, ¿no? Se puede. Sí, mano, eso me consta. He estado trabajando fuerte day one. Tuve la oportunidad de narrar contigo, seguir tus consejos, y es algo que honestamente he disfrutado muchísimo. Uh-huh. Cada vez que he narrado contigo en Rocket Street, cuando narramos acá en vivo en Denton, es algo que no es fácil para, ¿verdad? Las personas que tal vez lo escuchan y realmente no es fácil. Es algo que requiere destreza, requiere tiempo, requiere trabajo. Chamaco lo hace lucir fácil. O sea, el tipo es sumamente talentoso. No lo digo porque estés aquí en entrevista. Lo digo donde quiera que me paro. Y lo sabes. Sabes que estamos bien, bien orgullosos de ti, mano. Vamos a la próxima pregunta rapidito, mano. No quiero quitarte demasiado tiempo. ¿Qué te pareció entonces el desempeño de INTZ y de Loki? Y en base a eso, ¿verdad? Si pudiste hablar con ellos, ¿qué impresiones overall te compartieron de su experiencia? honestamente, esperaba que Loki ganara una serie, esa me dolió un poquito. Creo que pudieron haber jugado un poco mejor, yo estoy seguro que los nervios le jugaron en contra. Y en esta serie me sorprendió muy bien, muy positivamente. Ya, pues, ¿sabes? La gente puede decir que esa serie contra NRG, que se fue a 5 partidos, pues quizás NRG no jugó lo mejor, pero parte de tu ser como competidor es que si el jugador del equipo contrario no está jugando bien, tú aprovechas. Y ellos aprovecharon, ¿tú me entiendes? Ellos fueron ahí a atacar a todo. Así que me pareció muy bueno el desempeño de los dos equipos. No fueron a recibir pelas, fueron a dar batallas. Cada juego fue cerrado. Creo que hubo un juego nada más que fue bastante abierto, uno o dos juegos. Sí. Pero los demás fueron batallas, ¿sabes? Estaban ahí los muchachos dando trabajo fuerte. Así que, para hacer su primera vez acá, en este ambiente, mira qué cosa. Cada RLCS ha sido más grande. O sea, Cada vez que tú esperas un RLCS para traer a otra región, el impacto para esa región va a ser más fuerte, porque hay más gente allí en el público y cada equipo tiene más experiencia que tú, por mucho más, ¿me entiendes? Uh-huh. Así que cada vez que se espera más tiempo, es más complicado para la región que llega nueva. Uh-huh. Y eso fue lo que le pasó aquí a Sudamérica, ¿no? Que este es el séptimo. Uh-huh. Hay jugadores ahí que están desde primera velocidad jugando. Que han estado ya allí participando y tienen mucha más experiencia. O sea, los nervios de ellos están mucho más tranquilos y pueden entonces ajustarse mejor al estilo de juego. Así que yo creo que Loki e Inks hicieron un buen trabajo. Estamos todos acá muy, muy satisfechos con ellos. Y la verdad es que los fanáticos están locos con ellos y quieren ver más. Yo espero que ellos se lleven esto a casa, que estudien esto, que... Perdóname la voz, que me... No te preocupes. La semana ha sido horrible. No pasa nada. Pero... Totalmente entendible. O sea, tú cuando no estabas casteando, o sea, analizando adecuadamente, obviamente, utilizando el bozarrón, porque nos dimos cuenta, no te creas que no nos dimos cuenta de la ceja alzada. Esto también estaba gritando cuando entonces no estabas, ¿verdad?, en tu posición de analista. Así que totalmente entendible, no worries. Y pues dicho eso, brother, de los equipos, pues... A ver si se motivan otros. El equipo favorito siempre había sido Herodium. Y vamos a ver si Herodium ahora se pone para su número y vuelve entonces a tomar el número uno. O si esta experiencia va a ser demasiado enriquecedora para Inks y para Loki y no hay quien los baje ahora. No sé, está interesante. Vamos a ver qué pasa. Pero definitivamente, para tu pregunta, yo estoy muy contento con el trabajo de los dos equipos. Ok, ¿y pudiste por casualidad hablar con ellos? ¿Algunas impresiones tal vez? ¿Overall o not really? Hablé con algunos jugadores después y yo creo que están contentos con la experiencia. Okay. Obviamente no con el resultado. Claro, claro. Pero sí con la experiencia. O sea, de haber venido a la RLCS, de haber conocido a los otros jugadores, de hacer un poco de amistad con los jugadores, de conocerlos en persona. Y entonces, como te digo, hacer esos lazos para poder trabajar con ellos luego y quizás pues practicar de alguna manera u otra. Así que yo creo que están bastante contentos de con eso y espero que le saquen buen provecho. Nice, nice. Yo estuve bien activo en Twitter, ¿verdad? Estuvimos siguiendo toda la acción y ellos pues obviamente comentaron, se expresaron al respecto un poco desalentado, etcétera, pero por lo menos todos los posts han sido de support, de aplaudirle su esfuerzo, de echen para adelante, eso yo creo que siempre es un buen una buena forma de levantar tu espíritu, ¿no? Después de una experiencia agridulce, ¿no? De haber estado ahí prácticamente compitiendo, no prácticamente, compitiendo con lo mejor de lo mejor. O sea, uh-huh. Ese primer partido, el opening de Loki contra Cloud9, válgame. O sea, no pressure at all. Casina. Para los que no sepan, Cloud9 es yo creo que uno de los equipos más sólidos. Esto consistentemente, ¿no? Dentro de la comunidad de Rocket League. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo ves el resultado final del evento? Donde, pues obviamente, Vitality Renault se corona como campeón y esa designación de MVP a Scrub Killer. Yo había hecho mi pronóstico que era NRG quien iba a ganar. pero era basado en que Vitality no estaba jugando como ellos pueden jugar, o sea, no estaban jugando el máximo. Okay. Y yo lo dije allí, y me pueden buscar el clip, porque lo dije. Si estos tres de Vitality se ponen a jugar en equipo y a jugar en conjunto, pueden ser el mejor equipo del mundo. Y pues jugaron como tenían que jugar. Lo que pasa es que los días antes no habían jugado bien, No. Ese día fue el que se antojaron de jugar bien y jugaron consistente durante todo ese día. O sea, jugaron excelente. Un Rocket League. O sea, si usted quiere ver un Rocket League bueno, usted quiere estudiar a gente y a ver cómo se juega, pues ustedes ven a Vitality, ese es el tercer día de la del CS. Jugaron increíble. Mi problema realmente con el MVP es que yo creo que se lo debieron haber dado a K-Dub. Ok. Mi pensar que K-Dub fue más sólido que Scrub. No sé por qué escogieron a Scrub. Yo no estaba envuelto en la decisión. Ni en la discusión ni nada por el estilo. Yo no estaba ni cerca de eso. Ok. Así que pues, ellos escogieron a Scrub. Pero yo lo estoy diciendo como espectador. Admito que ya a ese punto yo estaba entreviendo juegos y hablando con la gente de Puerto Rico y eso también allá en la grada, así que quizás no vi los juegos de la mejor manera. Pero aún así, pues, o sea, mi pensar es que quedó para el más sólido, que estaba jugando y nada más, pero darse a cualquiera de los tres realmente no es mucho problema. Es lindo para o sea, su primera LCS y también MVP y toda la madre. Yo espero que no se le suba la cabeza y el muchacho siga jugando bien, siga metiendo mano. Porque es un muchacho de 15 años, es muy, muy joven. Sí, se veía bien nervioso, pero mano, ese MVP, yo por lo menos desde mi perspectiva, se lo daría nada más que por ese save del primer partido, de ese primer partido de la serie final. Oh my God, o sea, remontar, estás abajo, remontas, te vas a overtime. Y anota, o sea, tú eres el que carga al equipo en esa. Eso nada más me hace pensar que tal vez tuvo algo que ver en esa decisión de MVP. Pues, tiene que ser el experto aquí eres tú, pero no, tratando de entender. Te lo digo de honestamente, o sea, no estaba tan pendiente a todo lo que estaba pasando en el juego. Okay. Así que tampoco voy a discutir, ay, qué mala decisión, ¿sabes? Pudo haber sido Scrub, y esa que tú dices, ¿sabes? Esa jugada es algo que da mucha energía al equipo. O sea, después de eso te no pararon. Pone ahí. No pararon. Exactamente. ¿Sí? No pararon. Entonces, pues, no hay problema. ¿Sabes? Scrub hizo un montón, excelente trabajo. No, tampoco estoy diciendo que fue una porquería. Obviamente que no, los tres son excelentísimos, ¿sabes? Por eso son campeones. Yes, sí, señor. Bueno, chamaco, por lo menos de mi parte no tengo nada más que preguntarte, pero te abro el foro, ¿verdad? Para que si tienes algo que decir, expresarte, lo que sea que quieras decir antes de terminar formalmente la entrevista, el tiempo es tuyo, brother. Yo les doy las gracias a ti, especialmente por hacer esto, porque yo no te pedí nada y tú llegas aquí con la iniciativa, así que eso mismo que tú me estás dando, que es apoyo, y pues, muchas otras personas lo han hecho. Y se siente, tú sabes, uno se siente grato, gente que viene y pues ha estado ahí desde hace mucho tiempo, ayudando a uno, a que uno se sienta bien, ¿sabes? Cada vez que yo entro al canal de Sombra y dice que soy el mejor e-caster de Latinoamérica y el mundo entero, o sea, exagerando a la enésima potencia, pero así mismo me están dando ese mismo apoyo, y como él hay mucha gente más, así que gracias de verdad a todos ustedes, Y seguir viéndome allí en el stream mientras yo estaba estudiando. Yo lo más seguro que estaba más aburrido que el cara. Y de todos modos estaban allí. Así que, no, se les agradece un millón, de verdad. Gracias. Y a los que están tratando de entrar a este mundo de esports, pues mira, hay que meterle mano, hay que meterle fuerte. Yo todavía no lo he logrado. O sea, yo no digo que yo estoy aquí en la cima ya. Pero si las puertas no están, pues... si los caminos no están, perdón, pues hagan los caminos. Si las puertas están cerradas, pues ustedes busquen la manera de abrirlas, porque se puede trabajar. O sea, esto se puede trabajar. Excelente, mano. Pues de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, chamaco. No te quito más de él. Sé que estás ajoradito para regresar acá a Texas. Así que buen viaje. De parte y a nombre de Nivel Escondido, el equipo de trabajo de Nivel Escondido y toda la horda bacala, muchísimas gracias. Te queremos, y como te dije por Twitter, quintales y quintales de azúcar indefinida por ir para abajo. Forever and ever, brother. Sabes que te queremos un montón y gracias por haber aceptado esta invitación a la entrevista acá en Nivel Escondido 326. Así que sin más, gente, nos despedimos entonces. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, gente, seguimos entonces con la próxima noticia por acá. Y esta es una noticia de semiseguimiento. Y es que ustedes saben que EA es quien está impulsando de manera consistente todavía esto de los loot boxes. ¿Okay? Oh my God. Y específicamente esta pasada semana causó mucho revuelo en la comunidad, ya que la vicepresidenta de los efectos legales de gobierno y asuntos, whatever, de nombre Kerry Hopkins, insistió ante el Parlamento Británico y específicamente un comité que se llama el Parlamento de Digital Culture, Media and Sports Committee, de que estos loot boxes, pues no eran loot boxes, que los loot boxes simplemente son lo que ellos denominan como surprise mechanics, es decir, mecánicas de sorpresa, de sorprenderte, y compararon las dinámicas con los huevitos de Kinder, de chocolate. Con eso, gente. Sí, un momento de silencio para esta estupidez. Y es que esta gente está tratando de defender con todo, la ética, quote unquote, de estos loot boxes y de la idea y la conexión que tiene con las apuestas. Ellos dicen que es un producto que realmente se disfruta de una manera saludable, simplemente con el elemento de la sorpresa. Esto, pues, tiene todo el aval y todo el apoyo de los representativos de EA, pero los parlamentarios, ¿verdad?, en este comité indagaron bastante fuerte, ¿no?, de manera bastante enérgica a esta persona, y está todo el mundo molesto. O sea, el backlash del internet ha sido claro, porque básicamente EA está tratando de engañarnos a nosotros como gamers, ¿no? Simplemente se creen que porque le cambian el nombre, pues ya no es un loot box, pero sí sigue siendo el loot box tal y cual nosotros lo conocemos. Estuve viendo un video que acompañaba, ¿verdad? Complementa esta nota, no estaba en la nota donde lo estamos sacando, ¿verdad? El source, pero sí lo complementó bastante bien, que lo compartió nuestro panita Dream Twister de Good Game Gamer Group y de GG's and Mouthful Podcast. Y allá entonces la persona estaba bien alterada, era un youtuber, estaba bien alterado porque comentaba que la dinámica esta de ellos, pues decir que no es un loot box realmente, que es un surprise mechanics, pues que es prácticamente tomarnos el pelo. Y yo entiendo que tienes razón, mano, porque simplemente poner un tecnicismo con este asunto y tratar de levantar la alfombra, ¿verdad? Y luego de que barriste, pues colocar toda la basurita debajo de la alfombra y seguir adelante con esto que tiene la gran mayoría de la comunidad en contra de que esto suceda, ¿alright? A todas estas, EA, ¿verdad?, ha decidido mantenerse firme con esto de los loot boxes, aunque hay regulaciones específicamente en Bélgica y en Netherlands de que, pues, básicamente limitan estas acciones de estos loot boxes random, quote unquote, y pues EA ha tenido que modificar, por ejemplo, el currency en FIFA en estos países, incluso limitar mecánicas de juego debido a esto en ciertas regiones para evitar penalidades. Estados Unidos, pues, obviamente está comenzando a analizar, ¿no?, y con el escrutinio de esto, pero ellos continúan defendiendo. Así que es algo que tenemos que continuar viendo. Yo, por lo menos, de la manera que estoy colaborando con el tema, es no auspiciando a EA mientras mi gusto gamer me lo permita. Si un juego es de EA, aunque se vea nítido, whatever, yo siempre como que... Con el único juego que he pecado, vamos a hablar abiertamente, fue con Unravel 2. Es el único juego de EA que dije, ok, voy a hacer el alto de lleno. Y el otro, A Way Out. Son los últimos dos juegos de EA que yo compré. Los juegos más recientes de EA que no solamente he comprado, sino que he jugado también. Nada de lo que EA promueva, voy a estar auspiciando mientras ellos sigan con estas prácticas nocivas, mano. A mí no me mire, pues yo no sé nada, yo no he comprado nada de EA recientemente. Salud. Sí, sorry. Y sea la madre mil veces. Yeah, I mean, yo no sé honestamente qué es lo que le está pasando por la mente a esta gente. O sea, viendo que hay una presión internacional, los medios constantemente están dándole duro a esto, las plataformas informativas de gaming están constantemente dándole duro con el martillo, y ellos pues pretenden seguir con estas prácticas. O sea, yo no sé en qué dirección ellos quieren llevar EA. O sea, prácticamente están y continúan estando en la cúspide del fracaso. Uh-huh. O sea, ya nadie prácticamente confía en nada de lo que ellos digan. O sea, ya nadie cree en nada de lo que ellos digan. O sea, desafortunadamente es una pena, porque muchos de nosotros crecimos bajo EA, ¿verdad? Juego buenísimo en la década de los 90, de los 2000s. Uh-huh. O sea, era un nombre que era respetable en la industria de gaming. Lamentablemente, pues, ese respeto, esa confianza del consumidor, pues, lamentablemente se ha perdido y se ha visto tronchada, ¿verdad? Con estas prácticas que ellos están asumiendo. Sí, es que son precisamente esas prácticas predatorias que pues lo que buscan es generar dinero abierta y claramente, ¿me entiendes? Sí, el propósito de una compañía, de cualquier compañía, es generar dinero, claro. pero no deben ser tan frescos de que te voy a vender un producto a $60 y después pues voy a cobrarte loot boxes porque tú quieres, qué sé yo, a Cristiano Ronaldo, y terminas pagando $200 y todavía no te ha salido en ningún maldito loot box. El Cristiano Ronaldo que tú quieres, porque te sale un Cristiano Ronaldo con una camisa que no era la que tú querías. Entonces te salió con la camisa que tú querías, pero no con el recorte que en realidad o te tiene. Sale Cristiano Ronaldo vintage, o te sale Cristiano Ronaldo del futuro, o un elderly Cristiano Ronaldo que tampoco es el que tú querías. No, entonces siguen con esa y obviamente pues usualmente son los más jóvenes los que caen en esto, y el bolsillo de los adultos es lo que se afecta, ¿no? El de los papás, de quien sea, caen en un loop y obviamente quieren evitar esto. Algo bien importante que quería mencionar antes de movernos a la próxima noticia es que EA prácticamente con esta actitud continúa cucando, alardeando, ¿no? Como que haciéndole burla o haciéndole frente al gobierno. Uh-huh. Y ojo que no estamos auspiciando ni aplaudiendo la posible censura que entonces surja a raíz de esto, ¿ok? Si tan solo EA escuchara, ¿verdad?, un poquito más la comunidad, quizás podíamos mantener la paz en ambos lados, ¿no? Y mantener al gobierno también at bay. Porque entonces a la que el gobierno meta mano de manera oficial y comience a censurar ciertas cosas en la industria o más cosas en la industria, sabemos que eso nunca es bueno. O sea, solo basta con mirar hacia atrás. Y específicamente con el caso de los juegos y el sistema de ESBR, de clasificación de juegos, y todo el revolú que han pasado y que pasaron con las estupideces de Mortal Kombat. Ahora mismo hay un revolú con la manera en que los juegos están llegando, de cómo son creados, ¿verdad? Por la censura, por la presión mediática, por lo que sea. El juego entonces no llega a tus manos como fue creado originalmente, lo cual no es muy nítido que digamos. A mí me gustaría jugar un juego como con toda intención y gracia fue creado por el diseñador, etcétera. Hay juegos que han sido censurados desde su contenido violento, contenido sexual, contenido original, etcétera. Pues eso tampoco es bueno. Pero EA, ¿verdad?, con estas sanganerías, eso es lo que está promoviendo, ¿no? Que lamentablemente le están dando en bandeja de plata al gobierno para meter la cuchara, porque de verdad que se le está yendo la mano en cuanto a esto. Y again, como bien dijiste, Alex, no escuchan la comunidad. Es algo que se está diciendo hace rato, y bueno, es cuestión de tener dos dedos de frente. Y esa era una de las cosas que más enoja, porque tú te debes a una comunidad. O sea, ellos son los que están invirtiendo el dinero. O sea, al menos yo creo que lo más inteligente que puedas hacer es listen, o sea, escuchar. Yes, escuchar, pero pues ya, de verdad que están al garete esta gente. Yes, wow. Bueno, Pues continuamos por aquí, gente, y nuestra próxima noticia viene de el mundo de los cómics. Y recientemente, por ahí estuvieron compartiendo un misterioso conteo en donde pues aparecía un número comenzando desde 4, tejido en la famosa telaraña de Spider-Man. Y pues este conteo pues básicamente pues fue regresivo, ¿verdad? Obviamente de 4 a 1. Y era pues como que un tipo de teaser, como que algo venía en el universo de Spider-Man. Muchas personas empezaron a especular cuando vieron en la primera imagen, decía, oh, ahí está Fantastic Four para la nueva película de Spider-Man, pero no, bien claramente pues estaba abajo que decía que era Marvel Comics. Antes de que y hubo gente con todo eso, joven, y tipo, la imagen lo dice abajo, Marvel Comics. No tiene que ver nada con el sencillo. Anyway, la cuestión fue que al finalizar este conteo se estuvo anunciando a través de un video en la página o en la cuenta oficial de Twitter de Marvel Entertainment de que el aclamado director J.J. Abrams y su hijo van a estar escribiendo una nueva miniserie para el personaje de Spider-Man. Esto va a estar saliendo, obviamente, ¿verdad?, en formato de cómic, ¿verdad?, de historieta gráfica, y el arte va a estar a cargo de la creadora o una de las creadoras del personaje de Miles Morales, Sarah Pichelli. O sea, hasta la información que se puede, ¿verdad?, desprender hasta el momento, esta nueva serie simplemente se va a llamar Spider-Man. No hay detalles de qué va a tratar. Lo que sí es que se anunció de que esta serie, además de que ellos van a estar escribiendo la historia, va a contar con un nuevo villano. El mismo se llama Cadaverous, ¿verdad? No sé cómo se traduce eso en español, pero tiene que ver como que con la palabra de cadáver, por lo que podemos asumir que será algún tipo, ¿verdad?, de zombie o algo así, o algún ser tipo vampiresco, algo así, so who knows, pero por lo menos ese es el nombre que va a estar llevando este. Sí, esa traducción es exacta, cadáveres. Cadáveres, sí. O sea que básicamente esto es un villano nuevo que entra al universo de Spider-Man. También de lo poco que se ha revelado, pues se mostró la portada de esa primera edición en la que se ve pues Spider-Man con Mary Jane y lo que se puede asumir que es el personaje o el villano a la parte de atrás de ellos dos. Como les dije, pues ahora mismo pues no hay muchos detalles de qué va a tratar esta historia. Lo que sí es bien interesante, que en un momento dado, el editor de Marvel, Nick Lowe, ya había hecho un tipo de acercamiento hace 10 años atrás a J.J. Abrams, ¿verdad? Para escribir algo, y no fue hasta ahora que entonces pues se deciden hacer esto él y con su hijo, nice, ¿verdad? De hacer este tipo de proyecto. Hay muchas personas que lo han visto como que cool, otras personas como que les da lo mismo. I mean, J. Abrams es un director exitosísimo, ¿verdad?, en el mundo de Hollywood. Yo entiendo que puede hacer un excelente trabajo con este personaje y hacer una historia, ¿verdad?, en este universo, en los cómics de Spider-Man. Así que, gente, tranquilo, esto no tiene que ver nada con el MCU, no afecta en nada al MCU. Así que, pero va a estar interesante, ¿verdad?, para aquellas personas que todavía pues consumen el arte, cómics y graphic novels, que todavía sigue siendo una industria pues bastante sólida, no tanto como antes, ¿verdad?, como decir, década de los 90, que en todo el lado había un comic book store, ya pues han mermado bastante, pero aún así tiene muchos fans, ¿verdad?, que consumen este contenido, ya sea en formato digital o en formato físico, que básicamente ahora mismo más popular es el formato digital. Hay servicios que usted puede pagar una mensualidad, recibe cómics a su teléfono, a su computadora digital, ¿verdad?, por una mensualidad, que básicamente lo mismo, ahorra papel, y pues fin, usted, ¿verdad?, lo lee y lo disfruta. So, ya, esto está muy interesante, así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo los fans de Spider-Man en los cómics, pues, ¿verdad?, avalan o destruyen el trabajo que estén haciendo Abrams con su hijo. Está bueno, mano, está bueno. Me gusta el approach que están teniendo para mantener, pues, relevante, ¿verdad?, dentro del mundo. El interés, sí. Sí, porque pues hay gente que quizás como que, otro cómic de Spider-Man, pero por lo menos tiene a grandes nombres detrás de su contenido que quizás aumente la posibilidad de consumo. y aumentar esos numeritos. Así que GG por Spider-Man. Esto es algo que yo le voy a tener un ojito echado. Le voy a tener un ojito echado. Hacía tiempo que no me pompeaba por un cómic como tal. Este me llamó bastante la atención. Bueno, gente, vamos entonces a la última noticia para esta semana. Y volviendo al tema de los esports. Gente, los esports regresan en grande para los X Games. Y esta vez específicamente con Apex Legends. Han sido varios años ya, ¿verdad? 3 años desde que los Electronic Sports son parte, ¿no?, de los X Games. Estos juegos radicales, estos juegos donde... pues obviamente hay eventos de patineta, bicicleta, juegos extremos. Oh my god, a mí me encanta. Pero este año, pues regresan a este evento de manera o a manera de torneo. Y ESPN anunció que Apex Legends va a estar y siendo la estrella del show este año con qualifiers invitacionales que van a tomar lugar el 29 de junio. Los que califiquen en el 29 de junio van a ser equipos desde Norteamérica, Europa y Australia o Nueva Zelanda, unos contra los otros o todos contra todos. Entre esos que se batan ese día van a haber 5 ganadores, 2 de Estados Unidos, 2 de Europa y 1 del hemisferio del sur, que van a ir entonces a las finales a agosto. Overall van a ser 20 los equipos que se van a enfrentar en los X Games. Los otros 15 van a ser invitados directamente a competir por un prize pot, gente, que asciende a los $150,000. Esto va a ser en agosto 2 y 3, específicamente en la ciudad de Minneapolis. Así que Gatonejo, atención, si tiene chance, algo interesante para por ver. Por favor, Gato, mijo. Chicos, sí, porque haciendo un paréntesis, mañana domingo comienzan los Summer Games Done Quick y es allá en Minneapolis. Y él siempre está pendiente para hermano. Ya no tiene que cruzar tres cuadras claro, y llega. Y sí, no, y volví se le pasó la fecha y no se paró boleto, mano. Esta pasada semana él estuvo bien ocupado, Gato, pero las semanas anteriores, ¿qué pasó? Gato, pues necesita poco responsable a los X Games, bro. Yeah, mano. Aparte de la tradicional transmisión en vivo, va a haber también highlights editados del show. Y van a estar circulando vía ESPN 2 en agosto 10 a las 10 de la noche Eastern Time. Así que, gente, allí vemos una vez más, ¿verdad? Como teníamos uno de nuestros subtemas al abrir el podcast, los esports continúan con paso firme, marcando territorio en los deportes y, ¿verdad?, cada vez ganando más auge. Conste que esto es a nivel de, quote unquote, una prácticamente olimpiada. Y los premios van a estar en $150,000 el price completo. Volviendo al evento de RLCS, $200,000 es el primer premio nada más. Así que, para que ustedes tengan una idea, si hay dinero o no en esta industria, válgame. Y otra cosa, ¿verdad?, que esta noticia me recordó antes de movernos a lo próximo con el podcast, es que, si no me equivoco, se está planificando algo relacionado a esports para las olimpiadas. Las próximas olimpiadas va a ser el primero, la primera olimpiada donde va a haber algún tipo de evento. Todavía no han dado detalles al respecto, pero algún tipo de evento relacionado a esports. Así que GG para nosotros, es un buen tiempo para ser un gamer y estar vivo para ser testigo de todo lo que está aconteciendo en cuanto a los esports. Nice. Con eso llegamos al fin de las noticias para esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 25 de junio de 1982. Estrena en cines la película Blade Runner, protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott. ¡Avisne! ¡Tronco de película! Muchísimas gracias a mi coproductor de esta semana porque encontró este Dato Geek. Todos los que yo había encontrado eran senda porquería, pero este Dato Geek da, mire, en el blanco. Papo, recuerdos de esta película. Cuéntame. Chacho, Chacho, no, esa película de verdad que abrió el paso a muchas otras películas de este género, ¿verdad? De sci-fi, con el toque Cyberpunk 101. Sí, no, esto básicamente, gente, cuando usted ve juegos como, por ejemplo, los upcoming, como el juego este que vino, la de Cyberpunk 2077, Deus Ex, que otro juego es por ahí, gente, o sea, toman inspiración en este estilo de película. Cyberpunk fue una película bien revolucionaria, ¿verdad? Porque trataba un tema bastante, o sea, era un sci-fi drama, porque tocaba un tema bastante sensitivo en cuestión de estos personajes, que eran los replicants, que eran básicamente unos cyborgs con características humanas, pero que entonces ellos empiezan como que a hacerse autoindependiente, querían pensar como los humanos, o sea, y de verdad que despertó esta curiosidad de que en algún punto las máquinas podrán pensar como los humanos. Y de verdad que la película, o sea, ha envejecido muy bien. Tuvo una secuela que fue Blade Runner 2049. Uh-huh. Y de verdad que súper, súper brutal. A mí me encanta mucho, Y hay muchas curiosidades por ahí, muchos videos buenísimos en las redes sociales, en YouTube, que explican ciertas conexiones de otras franquicias con estas películas. So, de verdad que a mí Blade Runner, de verdad que está siempre en mi tope de películas favoritas de sci-fi de todos los tiempos. Y obviamente pues Harrison Ford hizo un papel brutal en la misma, al igual que el replicant, el malo, ¿cómo era este Rocker Howard? ¿Cómo es que se llama él? Yo no me acuerdo de él. Que él hizo un par de películas también en esa época. Y el tipo es tremendo actor, fue tremendo actor. De la gente, esta película la pueden conseguir, yo me imagino que ya está disponible en formatos digitales, han sacado ediciones remasterizadas, y cositas así. So, de verdad, háganse un favor, vean la película, de verdad. Está buena, de verdad. Como dice Alex, ha envejecido bastante bien. El tiempo ha sido generoso con ella. Ustedes no le van a sangrar los ojos demasiado. No, para nada. Es que la película en sí, aún seguimos, era Roger Howard. Era el que hacía el malo, sí. Los props que utilizaron en la película eran bien dated, pero al mismo tiempo se tenía esa vibra de film noir. O sea, era esta típica película de detective que llega la tipa toda en distress. Oh, hola, necesito tu ayuda. Y suena un saxofón. Y el tipo prende el cigarrillo entre las sombras. Ven que te puedo ayudar. Chica, ¿cuál es tu problema? Tú sabes, era esa vibra. Mi marido me la está pegando. Era esa vibra. Entonces es como que es esa tonalidad que usted se la va a disfrutar. Si usted no la ha visto, hágase el favor y véala. Es verdad que es muy, muy buena. Y como dijo Alex, la temática del self-awareness, de los robots, etcétera. El problema aquí era que eran tan elaborados que no había una manera fácil. Visiblemente eran exactamente igual que humanos. El replicant. Entonces tenían un tell, y entonces aquí el detective se dedicaba a tratar de determinar, ok, tú sí eres un replicant, y por esto y esto y esto, tú sabes. So, definitivamente una película excelente, nuestro dato geek de esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. Esta semana, por fin, en términos de videojuegos, viene por ahí Bloodstained Ritual of the Night para el Nintendo Switch. También viene Judgment para PS4 y Monster Jam Steel Titans. También viene Mutant Year Zero Road to Eden. Alex, me corriges, ¿este último había estado en beta? ¿Era? Pues yo vi gente jugando este juego. Sí, estuvo en un Early Access Beta ese jueguito. Ok. Yeah, sí. Pues oficialmente todos estos títulos que mencioné salen para el 25 de junio. Monster Jam Steel Titans viene para PS4, Xbox One y PC. Y Mutant Year Zero Road to Eden de igual manera, pero añádele el Switch. Nice. Específicamente en junio 26 viene por ahí un DLC para Ace Combat 7 Skies Unknown. Este DLC se llama ADF-01 Falcon. Que es como que un, no sé, como un jueguito de palabras. Falcon, se escribe F-A-L-K-E-N, pero suena Falcon. Así que me imagino que algo tendrá que ver con eso. Esto, again, viene para DLC, para todas las consolas o plataformas que esté Ace Combat 7 Skies Unknown. Y estos que voy a mencionar vienen para junio 27, para PS4 y Xbox One. Viene Tour de France 2019. No sabía que todavía jugaban esto, pero ahí vamos. ¿De verdad? Esto es en bicicleta. Me imagino que el pulgar va a sudar como caballo pelado. Debería ser pulgar, ¿cómo es? Cuadrado y X. Para darle pedal izquierdo y derecho. Esto, o L1, R1, no sé cómo será un juego de esto. Ay, mi madre, eso será agotador. Pero ahí vamos, sí, vas a terminar sudando la gota gorda. Después de esto, te tienes que sentar a jugar con una botella de Gatorade. Obligado. Entonces, para el Nintendo Switch, viene por ahí Virtua Racing. Y también viene Wonder Boy Monster Land. Esto como parte de la serie de juegos llamadas o denominadas Sega Ages Collection. Esto para junio 27 y en junio 28, gente. Drumroll, please, señor director. Viene por ahí para Nintendo Switch Super Mario Maker 2. ¡Woo! Sí, señor. Así que empaquetado este fin de mes de junio de buenos jueguitos y específicamente para el Switch. Aquí en Malta Sao hay 6 juegos que vienen para el Nintendo Switch. La consolita que se está quedando con el canto, sí, señor. Nice, nice. En términos de Blu-ray y DVD, viene por ahí Dumbo. Esto para Blu-ray, formato 4K y digital. Y de igual manera, Blu-ray, formato 4K y digital. Viene una edición especial de aniversario, específicamente del 80 aniversario de Batman. De Batman de 1989. Protagonizada por Michael Keaton y ese gran actor Jack Nicholson. Acompañada de un Funko Pop de Batman, ¿no? Inspirado en este Batman en particular. Eso es en Blu-ray y DVD. En cines llega por ahí clasificada R, Annabelle Comes Home. Esto es una película de horror donde pues básicamente los demoniólogos, o no sé ni cómo rayos se dice esa palabra, Ed y Lorraine Warren básicamente quieren detener a Annabelle de estar liberando y haciendo cosas malas, ¿no? Esta es la muñeca que está poseída y la encierran entre los artefactos en un cuarto en su casa y la ponen pues ahí de manera a salvo, quote unquote, detrás de un cristal sagrado y pues una bendición de un padre y no sé qué hostia más, pero en una noche de horror, una noche nublada, Annabelle se despierta con espíritus malévolos en el cuarto y pues ya tú sabes, tenemos otra película innecesaria de horror, Annabelle Comes Home, clasificada R. Y también estrena esta semana la comedia clasificada PG-13 llamada Yesterday. En Yesterday prácticamente todo el mundo sabe las canciones de los Beatles hoy, ¿verdad? Pero entonces mañana al despertar pues solamente Jack, el personaje principal de esta película, es quien se acuerda de estas canciones de los Beatles, lo cual pues es como que es a rayos, o sea, ¿qué pasó aquí? Algo así como The World is Strange o algo, pues se altera la realidad y pues nos trabaja la historia de que él prácticamente trabaja en las canciones y pues obviamente se vuelve famoso y bla bla bla y pues encontrando el amor de su vida gracias a esto. Así que, pues, una premisa un poquito interesante, más liviana que Annabelle en la edición número 18 ya van de estas películas. Perdonen si ustedes son fan, pero de verdad que ya me tienen harto. Vamos entonces a la próxima sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, les digo que pertenecía al tema de Bowser, específicamente de Super Mario 64. Válgame. Nice. Nation. ¿Recuerda haber vencido a Bowser? Mario 64, no. ¿No? ¿No jugaste 64? No, ya yo había comentado en varias ocasiones que yo Super Mario 64, eso fue un juego que yo prácticamente le pasé por encima. Okay. O sea, yo no tuve la oportunidad de experimentar ese juego en el 64 porque yo brinqué esa generación de consolas de Nintendo. Okay. Así que ya lo tengo ahí, tengo el juego ahí, tengo un 64. Pero ya obviamente pues no tengo las capacidades como para poder retransmitir una jugada de 64. Sí. Sí. Nada, desafortunadamente, pero ya. Pero esa experiencia quédate con ella en tu casa, o sea, juégala tú. No expongas a los viewers a eso, por favor. No. Yo sé que van a morir de epilepsia, pero ya. Ese jueguito requería un amor especial por Mario. Uh-huh. Para usted poder jugarlo y disfrutarlo por lo que fue. A mí me gustó uh-huh. el cambio, ¿verdad? 3D. Habían varias imágenes con las que no podía bregar, habían varias cosas que me sacaban por el techo. Pero igual, ese clásico enfrentamiento con Bowser, de verdad que era bien interesante, y las mecánicas eran nítidas. Ya que no lo jugaste en su tiempo, voy a abundar un poquito en cuanto a ellas, para aquellos de ustedes que quizás tampoco lo jugaron o whatever, no estén cerca de jugarlo. ¿Ustedes recuerdan el maldito periferal del control o el mando del Nintendo 64, verdad? Que era, oh my god. Era el tridente del diablo hacia abajo, ¿verdad? Uy. Usted jugaba Mario 64 con el joystick y los botones de la derecha, ¿ok? El botón de brincar, el botón de agarrar, whatever. La cruceta amarilla, de botones amarillos, era o trabajaba la cámara. El D-pad como tal, que yo me acuerde, no hacía nada. Ni el left trigger, ni el bumper tampoco. Pero el botón Z, sí, eso si usted le daba en el aire, caía con el ground pound. Y pues básicamente, a lo que voy, a este Bowser había que agarrarlo por la cola y usted tenía que medir distancia para lanzarlo como unas minas que había, porque usted se enfrentaba a él en un, como en un ring flotante, y eventualmente pues lo lanzaba hacia allá, pero tenías que agarrarlo y tenías que menear el joystick de manera circular para poder lanzarlo. Ay, viva. Las mecánicas estaban tipo Mario Party. Estaban de respeto. Sí, como el Tug of War. Como el Tug of War. Sí, señor. Y ya que mencionas Tug of War, que muchos callos y burbujitas de agua me saqué en la mano por culpa de eso. Pero no había quien me ganara a mí en eso. Bueno, vamos entonces de esa manera a la pregunta random y lee como sigue, gente. Si ponemos a pelear a los villanos de DC en contra de los de Marvel, ¿quiénes estarían representando cada bando cuando solo queden dos de pie? Se embarataron todo, un Battle Royale de enemigos, ¿ok? Solamente quedan ya dos. Uno de DC y uno de Marvel. Alex, ¿quiénes son? Ah, o sea, uno de DC y uno de Marvel. Yo pensé que eran dos y dos, mala mía. Pues fíjate, en el caso de Marvel, o sea, no, lo que voy a hacer es que no voy a incluir estos personajes cósmicos, mega, ultra, super, freaking poderosos como los que hay en el universo de Marvel. Sí, voy a coger uno. Si no, no hay break. Exacto. Yo voy a coger los que son más down to earth, ¿sabes? Que uno más o menos se puede familiarizar con ellos, que no sean estos seres cósmicos ni cosas que se parezcan. Yo me atrevería a ver a un Magneto, okay, sobreviviendo de parte del lado de Marvel. Y en el lado de DC, te va a sorprender a quién voy a escoger como que quedaría sobreviviendo en el lado de DC. No, para que tú me lo expliques, no hay problema. Exacto. yo veo sobreviviendo al Joker. Sí. Sí, cuéntame. Veo sobreviviendo al Joker. Cuéntame, y con Magneto no tiene break, entonces ya. Se fue, sí, no está, pero bueno, hay que ver, porque Joker, ajá, es uno de los villanos del universo de DC más estrategas que hay. El tipo, a pesar de que tiene, ¿verdad?, esta psicosis, esta vamos a llamarla así, palabras rebichuelas, esta loquera, esta... Este state of mind que él tiene, el tipo, para la cuestión de sobrevivencia, de cómo utilizar las debilidades de sus enemigos a su favor. O sea, el tipo es tremendo estratega, a pesar de que él es como es. So que no me sorprendería que en un Battle Royale Joker salga airoso, nada más por el hecho de que el tipo en este aspecto es sumamente brillante, sabe dónde posicionarse, sabe qué utilizar, sabe las debilidades de sus enemigos, o sea, usa su estado mental para descontrolar a los demás. O sea, que no me sorprendería ver a un Joker llegando a la final, pero vuelvo, o sea, si incluimos estos personajes con superpoderes más allá de comprensión, obviamente Joker no va a ser el finalista, pero por eso dije que me estoy yendo con los más down to earth, o sea, de los que estamos más o menos familiarizados, los que vemos en las películas, en los cómics, en los juegos, ¿verdad? Para hacerlo fair y que sea más entretenido, pues yo en ese aspecto escojo a Joker, que suena sorprendente, pero por lo menos de mi parte yo escojo a Joker sobreviviendo del lado de DC. Y es que me recuerdo mucho, yo no sé si tú te recuerdas el cutscene de Injustice, que básicamente el último que queda es Joker peleando con Superman en el cutscene. Y me vino solamente ese diálogo. Es que yo creo que el tipo es demasiado de listo. O sea, el tipo es demasiado de listo. O sea, so, ya. Yeah. Visualizo un Joker, suena tonto, pero ya, No, obviamente, no te creas. Y obviamente en el lado de Magneto, pues, en el lado de Marvel, pues no me sorprenderá tampoco ver a un Magneto sobreviviendo un Battle Royale. Yo siempre he sido súper fan de Magneto y siempre he considerado que el poder que Magneto posee es un poder demasiado brutal, o sea, sí. Y obviamente Magneto está en la clasificación de debajo de los Omega Mutants, él es el que sigue. Uh-huh. O sea, que él es uno de los mutantes más poderosos del Marvel Universe en los cómics. No es nivel dios, pero sí. Sí, casi. Uh-huh. Pero según he leído, él pudiera llegar a más. Él pudiera, pero ya. Yeah. Especialmente con la teoría de... Bueno, teoría no. El hecho de que las partículas de metal están en todo lo que nos rodean. Uh-huh. Precisamente por lo que le permite a él volar. En teoría, él pudiera acabar con todo el mundo si quiere. Sí, sí. De hecho, en la película, la última de esas tres que hicieron, que fue Apocalypse, él hace algo así en la película. Yeah. Él empieza a extraer todo el metal de la Tierra, uh-huh, al punto que empieza prácticamente casi a destruir la Tierra. Sí. Cuando estaba en el bando de Apocalypse, spoilers. So, yeah. esos dos. Obviamente, una vez lleguen al 1-on-1, pues, lamentablemente, pues Joker... No tendría un chance, aún utilizando armas que no fueran de metal, o sea, no hay chance, o sea, contra Magneto no hay break. Bueno, pues yo, por mi parte, DC, yo diría que Lex Luthor. Bueno, Lex Luthor tiene... Me pasó por la mente, que sabrás. Tiene esa vibra y esa... Piensa en un Tony Stark gone wrong. Ese es Lex Luthor. O sea, el tipo tiene chavo, el tipo tiene tecnología, tiene los wits. Esto es bien metódico, es igual que, ¿verdad? Como describes a Joker. Esto, él es Lex Luthor, ¿verdad? Tomando en consideración la modificación a la premisa que hiciste de no tirar dioses, no tirar como que estos seres con megapoderes, sino más o menos down to earth. So, en esa línea, yo originalmente había pensado en Reverse Flash. Pero Reverse Flash está ya a nivel de prácticamente demigod también. So, pues no, uh-huh, descartándolo, pues, definitivamente a Lex Luthor. Y del lado de Marvel, bueno, también desde que generé la pregunta, esto me pasó por la mente, ¿verdad? Con las dos vertientes de si son los Mega y ADH o más o menos Down to Earth, en la línea tuya diría Juggernaut. Es uno de los enemigos que es prácticamente imparable. Una vez comienza y genera cierta velocidad, no hay quien lo pare. Así que me gustaría ver ese clash. ¿Quién ganaría? Yo no sé. Díganme ustedes contestando la pregunta random, ¿verdad? ¿Qué dos quedarían cuando solamente queden dos de pie en un enfrentamiento de todos los villanos entre los villanos de DC y los villanos de Marvel? Gente, y con esa nos vamos al tema de la semana. Y si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Hay algo ya aquí... Una tendencia clara y precisa, uniendo todo este podcast y son los villanos, right? El tema de la pregunta random, específicamente, qué fue lo que dio parió el podcast, como quien dice. O sea, el podcast se construyó alrededor de la pregunta random. Para los que no sepan, las preguntas random están preasignadas ya por episodios, esto usualmente entre los meses de enero y febrero, a principio de temporada. Así que el podcast no, pero en base a eso pues decidí construir. Mira, la melodía entonces fue de Bowser específicamente, pero el tema de esta semana es un tema abierto y un tema de opinión. Y es una opinión basada en la siguiente pregunta. Dice, ¿qué características destacan a los buenos villanos? Again, ¿qué características destacan a los buenos villanos? O los villanos más nítidos. Al menos tres. Right? Así que vamos a comenzar una y una, Alex. Una tú y una yo. Cuéntame. Ok, suena fine. Pues la primera, yo diría que algo que puede caracterizar a un buen villano es que es una persona sin ningún tipo de remordimiento. O sea, una persona que asuma responsabilidad sobre los actos que cometa sin ningún tipo de arrepentimiento o remorse, ¿verdad? De remordimiento. Sí, sí. De lo que hicieron. O sea, lo hice, I did it, let's move on. Yo entiendo que es una característica bastante notoria en los villanos y es lo que es un tipo de característica que es lo que hace que las personas los odien, los respeten, sean respetados dentro de los ranks de la milicia o del eje o del bando de que estén. Ajá. O sea, tiende a ser una característica que genera mucho respeto dentro de los mismos villanos. Se entiende que muchas personas piensan que los villanos no tienen código, pero sí, los villanos también tienen código, al igual que los héroes. Yo entiendo que esa es una característica bastante buena y que definiría a un buen villano. O sea, I did this, exploté esto, maté a fulano, no siento ningún tipo de arrepentimiento, let's move on, ¿quién es el próximo? Nice, mano, nice. Me gusta esa primera característica. Yo me iría por los looks, mano. Si un villano no se ve villano, y voy a hacer un asterisco aquí, porque se vea villano, no me estoy refiriendo a que tiene que tener una armadura salvaje si no lo requiere. Esto, un villano puede tener unas características, simplemente una sonrisa maquiavélica, una mirada rara, etcétera, ¿verdad? Esto, si no tiene el look adecuado, para mí no es un buen villano. Entonces, eso es sumamente importante. Me tiene que vender la imagen de villano, esto, desde un principio. Y obviamente que sea adecuada esa imagen para el universo en el que esté. Por ejemplo, Shredder, Destructor. Destructor se llama Destructor en español, pero en inglés es Shredder. Y el nombre le va muy bien, porque el tipo tiene una armadura que it shreds, o sea, tiene un montón de navajas. Él, en la armadura original, tenía estas knuckles, ¿no? Garras, que tenían esas púas, tenía ese mismo tipo de armadura en el antebrazo, en el codo, en los hombros, a modo de protector de pantorrilla, etcétera. O sea, el tipo estaba armado hasta los huesos y se veía que hasta el casco cortaba. Entonces, algo bastante adecuado. El enemigo de los Thundercats, esto, Munra. Obviamente, Munra, luego de la transformación, era usted y tenga. Lo mismo con Monster, o Monstrón en español, el enemigo de los Silverhawks. So, a eso me refiero. O sea, los looks tienen que vendérmela. Si no, next. Nice. Pues mi segunda característica sería poder de convencimiento. O sea, un influencer. Cuando digo poder de convencimiento es que sea este villano, ¿verdad? Que cuando hable, convenza de por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, no que lo está haciendo por simplemente hacerlo, sino que lo está haciendo con un propósito, con una meta en fin, o sea, un fin que sea algo que tú lo escuches y digas, diablo, yo me voy a unir a este tipo, porque lo que está haciendo yo me puedo visualizar con su causa, tú sabes. Y esto se ve más bien en los líderes, ¿verdad? Hablando en términos ya sea de cómics o de películas o de videojuegos, en estos líderes que montan estas milicias o estas fuerzas ¿verdad? Obviamente para causar el mal, pues que tengan este poder de hablar, de freedom of speech, que se entienda claro lo que están diciendo y que a sus seguidores respeten esas palabras que está siguiendo. Si el villano no tiene esta fluidez de palabra, de convencer a sus seguidores, obviamente pues sus seguidores no, la palabra dice, o sea, no lo van a seguir, no lo van a apoyar, va a perder respeto y de temprano va a venir alguien que sea más convenciente que él y obviamente le puede quitar el cargo, lo puede hasta matar, o sea, cosas así, ¿verdad? Pensando en cuestión de grupos, de milicias, de fuerzas, ¿verdad? Secretas y cosas así que tengan estas personas de líderes. So, yo entiendo que deben tener un buen poder, ¿verdad? De cómo llegar a las personas que ellos quieren que lo sigan. Nice, mano. Nice. Me gusta ese approach. Y, gente, antes de revelar la próxima, quiero aclarar esto. Nuestras listas, la lista de Alex está en la agenda. Yo veo sus puntos. Mi lista, Alex no la está viendo. Yo voy a adelantar mi último punto. Esto, porque tenía que ver con eso. Alex mencionó poder de convencimiento. Y dentro de ello, pues mencionó que pues, podían convencer de su propósito. Mi punto en la lista, mi último punto, era su propósito. Que puedan tener ese propósito y que el propósito sea claro. Esto es muy importante para un buen villano, para el desarrollo de un buen villano. El hecho de que, por ejemplo, Thanos, cuando usted escucha lo que Thanos está proponiendo para efectos del universo, etcétera, por chocante que suene, yo sé lo que te voy a decir. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Entonces, te hace preguntarte si en serio la causa de ese villano era absolutamente mala o malinterpretada o qué. Esto, porque, again, o sea, es ese propósito. No es un propósito idiota de que, voy a explotar 4 bombas en la ciudad porque sí. No, había algo más allá, ¿me entiendes? Había algo más allá de que, ok, pues, si voy a hacer esto con la ciudad, es porque quiero lograr la atención de este héroe que tiene este ítem que yo voy a buscar, ¿me entiendes? Tiene que tener esa complejidad. Esto de propósito. En mi opinión, un buen héroe tiene un propósito más allá. Llevándolo tal vez a eso que estaba mencionando de las bombas, etcétera, lo vemos en la serie de Dark Knight, específicamente pues en The Dark Knight Rises, con todo el revolú que pasa en la ciudad, etcétera, y la forma en la que Batman puede hacerle frente es gracias al propósito, ese greater purpose, quote unquote, que siempre fue el propósito de su desarrollo, ¿no? En como héroe, pues ese antagonismo se reflejó gracias al propósito de ese enemigo o de los enemigos a los que le tuvo que hacer frente. O sea, para mí eso es muy, muy, muy importante a la hora de un buen villano. Yo aprovecho para lo que tú dijiste, que diste el ejemplo de Thanos. Es una causa, o sea, de verdad que es chocante, pero a la misma vez, tú como fanático, como persona, tú escuchas sus planes, inclusive llegas hasta un punto, y yo, ¿verdad? Y obviamente digo este comentario, que si no está preguntando nuestros oyentes, que llega un punto que hasta tú mismo quieres ver que él lo logre. Yeah. O sea, como que logra hacerlo, o sea, succeed, ¿sí?, en sus planes. O sea, y yo sé que por la mente de todo el mundo pasó cuando, por ejemplo, vieron Infinity War. Suave con los spoilers. Todo el mundo decía, yo quiero que él consiga todas las gemas del infinito a ver lo que él hace. O sea, si él es capaz de hacer lo que va a hacer o no. O sea, tú estabas hasta en un momento dado rooting for the bad guy, de lograr hacer su propósito. Otro ejemplo que te puedo dar de exactamente lo que tú dijiste fue Killmonger en la película Black Panther. Hasta ahora es catalogado uno de los mejores villanos que ha pasado por el MCU. Yeah. Porque a pesar de que el tipo, de la forma como él estaba ejecutando su plan, fue una forma un poquito, ¿verdad? Tomó vida y todo esto. Cuando él explica por qué le estaba haciendo, tú te quedas como que, wow, hace sentido. O sea, hace sentido. Está bien que él lo estaba haciendo mal. Yo creo que Bash estaba peleando por una causa. Algo respecto a esto en algún otro momento. Sí, él creo que mencionó. O sea, él estaba peleando por una causa. en la que él creía y su convicción, y él creía tanto en esto que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por lograrlo. Yeah. Y honestamente, lo que él quería no estaba tan lejos de un mundo perfecto. Uh-huh. Again, de la forma como lo estaba haciendo no era la correcta, pero tuvo un punto y se contra. El tipo tiene hasta cierta parte razón, uh-huh, en sus argumentos. O sea, por eso es que Black Panther es una película tan profunda y buenísima. Buenísima en ese aspecto. So, eso es haciendo eco de lo que tú dijiste. Yeah. Pues, y mi último punto, para terminar, es, yo digo que un villano debe ser tremendo estratega. O sea, debe ser una persona cunning, inteligente, nice, listo. O sea, que sepa lo que tiene entre manos para ejecutar ese plan. Saber los recursos que tiene, saber entender sus limitaciones de lo que no puede hacer. Nunca pensar más allá de lo que no tiene, porque obviamente si no, su plan no lo va a conseguir. Yeah. O sea, mira, yo me voy a enfrentar a los Avengers, yo tengo un ejército, tengo nave, o viceversa, me voy a enfrentar a los Avengers, pero no tengo soldados suficientemente poderosos para enfrentarme a ellos, pues digo, para la tierra ni miro, ¿verdad? Dando ese ejemplo. So, yeah, yo entiendo que debe ser una persona que debe ser bien planificadora, bien estratega de antes de hacer las cosas, estudiar su oponente, estudiar sus adversarios, para después entonces someter, ¿verdad?, el plan malévolo, ¿verdad?, o el fin que quieran lograr como villano, o sea, su propósito, que logren su propósito. Ajá, nice, mano. Esto, funny que tú mencionaste, ¿verdad?, entre todo lo que mencionaste una, pues conocer sus límites. Yo fui específico en mi punto y dije sus límites morales. Ya, business. Y esto específicamente porque un buen villano es villano, fine, pero tiene, como tú mencionaste en el primero de los puntos, tiene un código. Uh-huh. Whichever it may be. O sea, puede ser un código que usted lo entienda, puede ser un código que usted no lo entienda, pero los villanos dentro de sus... bueno, los buenos villanos, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando, deben tener un... como que cierta ética y cierta moralidad. Esto, uh-huh, qué sé yo, que de momento pase algo y tenga que unir fuerzas con su enemigo, pues que tenga los pantalones en su sitio para hacerlo. Y yeah, si después tiene que meterle las manos, le metió las manos. Pero si en ese momento lo que requirió fue eso, pues lo hizo y se acabó. Exacto. Esto, pero tiene cierto freno, no, cierto análisis de ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto me conviene, esto no me conviene. ¿No? Y con lo que dijo Alex, ¿verdad?, de tener sin remordimiento, pues sin remordimiento algunos, pero con remordimiento otros. Me explico. Un villano, pues tiene que tener una razón, ¿verdad?, para ser villano. No debe ser villano for the sake of it. Y usualmente, cuando esto pasa, es a raíz de algún incidente que tuvo, algo lo convirtió, lo llevó por el camino del mal a decidir ser malo. Y eso típicamente pues tiene que ver con, irónicamente, con remordimiento. Por eso digo, sí y no. No remordimiento de lo que haga, sino que algo lo atormenta. Y entonces pues eso es lo que usualmente determina esos límites morales. ¿Por qué? Porque si lo que está buscando es venganza, porque, qué sé yo, le mataron la familia, pues lo que va a buscar es muerte con muerte, ¿entiendes? Y eso, uh-huh, va a dictaminar sus límites morales. So, es parte de ese cuadro de mi villano perfecto. Pero cuéntenos, nice, ustedes, gente, ¿qué características destacan a los buenos villanos según ustedes? No tienen que darnos tres, nos pueden dar una, nos pueden dar un párrafo, nos pueden dar una tesis doctoral, lo que usted quiera. Simplemente déjelo en los comentarios debajo del podcast, que nosotros con mucho gusto los leeremos la semana próxima. Sí, señor. Yes, sir. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Alex, cuéntame, ¿qué has hecho, bro? Pues nada, pues ¿qué hemos estado haciendo? Pues no mucho. He continuado jugando Oceanhorn, que lo comencé la semana pasada, un jueguito que tenía para el Switch. Básicamente un cloncito estilo Wind Waker. Uh-huh. Usted va de isla en isla, un jueguito de aventura, de acción y aventura. Te va buscando, pues como todo juego de aventura, usted va buscando ítems en diferentes islas, salvando gente, peleando con monstruos, consiguiendo pues experiencia y explorando, consiguiendo dinero para comprar cositas. Y nada, sigue la historia de este niño que va en búsqueda de su padre desaparecido en una de estas islas. So, ya hasta ahora me está gustando un montón. Como él dijo, un cloncito de Wind Waker. Esto fue un juego que salió para celular y hicieron el port a consola. Ahora mismo pues está en todas las plataformas de videojuegos. Y como dije, pues yo estoy jugando para el Switch. El juego, pues, como dije, es bastante bueno. Los controles a veces se sienten un poquito medios, ¿verdad? Un poquito medios, que dan mucho que desear. Again, esto era un juego para celular, o sea, no podemos pedir mucho. Pero se ve nice, se ve bastante cute. O sea, no sangran los ojos, los visuales están bastante decentes para hacer un port de celular. Pero ya, me está gustando un montón. Está lo más chévere el jueguito. También Upstream, esto lo he estado haciendo como parte de mi Sword Battle Challenge, pues he estado jugando Halo 2. Ya me faltan básicamente 5 chapters más para acabarlo. Como digo, estoy jugando así durante la noche, me siento una hora, hago un chapter y después el otro día volví y me siento, hago un chapter y así. So, yo espero que esta semana próxima pues adelantar bastante en la historia de Halo 2. Y esta semana también estoy jugando The King of Fighters 98. Este juego está disponible bajo el Game Pass del servicio de Xbox Live. Y esto es una serie de juegos que a mí me encantaba muchísimo. Obviamente, yo le metía bastante a los juegos de King of Fighters. Quedó demostrado que muchas cosas se me han olvidado. Llegué como hasta el sexto. Sexto combate, creo, y la dinámica de este juego es que es 3 contra 3, o sea, te escoges 3 personajes y pues se enfrenta a 3 personajes, y llegué como hasta el sexto match. Lamentablemente no pude pasar ese sexto match, de verdad que los tipos estaban, era el trío deportista, y de verdad que me estaban dando lo de ellos, me lo estaban dando a mí ese día. Para llevar, me dieron con él en la cara, maldita sea. Pero ya, me gustó mucho, ¿verdad? Revivir la época dorada de esos fighting games, de SNK, que los arcades estaban ya a 2 por chavo. En casi todos los arcades siempre había una máquina de pelea de SNK, Tale of Fury, lo que fuera. Siempre había algo por ahí colado. So, yeah, y hablando de eso, pues yo pues recientemente hice, como han hecho varios compañeros de nosotros, pues yo renové mi membresía de Xbox Live, que hacía como, ya casi iba como por un año que no la renovaba. Nice. Y entonces pues la renové aprovechando, ¿verdad?, esa oferta que la mencionamos aquí del famoso pesito para el Game Pass por un mes, que básicamente ese pesito se convertía prácticamente en una membresía Ultimate, porque si usted pagaba la suscripción de un año de Xbox Live y usted compraba el peso de prueba para el Game Pass, automáticamente le convertía su membresía en una membresía Ultimate. Yeah. Y Ultimate le incluye Game Pass para Xbox, Game Pass para PC, y obviamente todos los servicios, ¿verdad?, de Xbox Live están incluidos, incluyendo los juegos mensuales, los Games with Goals, que dan todo esto. Pero ¿qué pasa? Que le convierte en membresía Ultimate por la duración de su suscripción de Xbox Live. O sea que tanto Gio como yo y otras personas que lo han hecho, pues tenemos por un año Xbox Live y Game Pass para consola y para PC, sin tener que pagar los 15 pesos mensuales, que es lo que está costando el servicio de Ultimate en estos momentos. En mi caso, a mí me queda hasta febrero, porque yo tenía Live desde enero del año pasado. Más bien desde principios de este año, en enero. Y entonces tenía hasta enero 2020, pero con el dólar, entonces me convierte todo a Ultimate hasta febrero 2020. Que no está mal. Me dio un mes más y tenemos Gear 5 cuando salga. Exacto. Y yo que estoy medio escéptico con él, pues me alegra mucho de que lo voy a jugar por un peso. Exacto. me pompea. No, y yo de hecho hice un video y yo estaba viendo la librería hasta el momento. de Game Pass, y hay unos juegos buenísimos ahí. Sí, yo de ahí es que voy a jugar Ninja Gaiden esta semana. Sí, unos jueguitos buenísimos que si usted no tuvo la oportunidad de experimentarlos para la plataforma de Xbox, y incluyendo los juegos de Xbox 360 vía que son retrocompatibles, de verdad que es buenísimo. Y tiene third parties también. Y tiene juegos third party que están, que aunque han estado en otras plataformas, pero los tiene ahí. No está nada mal por un peso, o sea, por un año, o sea, ¿a qué niño le amarga un dulce? O sea, a ninguno. So, yeah, y básicamente pues eso es lo que yo estaba haciendo, y aparte de eso me puse a ver la serie de Evangelion, o muchos lo pronuncian por ahí, que este pasado viernes pues estuvo llegando a Netflix Norteamérica, y lo único que tengo que decir es, hágase un favor y no la vean en inglés ni en español, por favor. Véanla con el audio en japonés, porque desafortunadamente esta serie llegó a Netflix y es un redub. Uh-huh. Y un redub es que utilizaron nuevos voice actors para hacer las voces de los personajes, tanto en inglés como en español. Uh-huh. No utilizaron a los actores originales, y estuve viendo un artículo sobre eso, que estuvo bien extraño, ¿verdad?, que Netflix no utilizara a los actores originales, porque ellos estaban disponibles. Uh-huh. Y se fueron por actores, que está bien, o sea, está bueno, porque, ¿verdad?, que le den chance a otros nuevos actores que se abran paso en este mercado, ¿verdad?, de voice acting para películas de anime o series y cositas así. Pero, mano, lamentablemente pues no va muy a la tono. De verdad que te sangran los oídos con lo que escuché, muy muy desafortunado. Gente, el anime es el mismo, el anime no es un remaster, no es un reboot, es el original. Es el anime original, lo único que le hicieron un redub. Voice actors nuevos. So, yeah, si usted no quiere sufrir, póngala en japonés, le pone subtítulos en inglés y ya. No le van a sangrar tanto los oídos. Lo tomaré en cuenta cuando me siente, sí, verla. Sí, mano. Loco, solamente te digo que el voice acting en inglés del personaje de Shinji, del nene, loco, es una mujer. Okay. Es una mujer la que está hablando. O sea, yo me quedé yo como que... Él no habla tan finito. O sea, exacto, yo me quedé como que... ¿What? ¿Qué yo oigo? O sea, ¿qué es esto? No, rápido lo cambié a japonés. That's weird. Sí, eso está bien extraño. Pero ya, yeah, es Evangelion. So, una de las series más aclamadas de anime de la década de los early 2000s, por ahí. Uh-huh. Early 2000s. 90, todavía no, sí, 90. Late 90s, creo, sí, que fue, ¿verdad? 96, yo creo, 95, 96, sí, algo así. Ahí, más, sí, o menos junto con Ghost in the Shell. Era más o menos, yeah, esa animación. Exacto. Y es una temática bien, bien weird. Si nunca la han visto, pues aprovechen. Sí, tira la premisa si quieres, para la gente que no lo ha escuchado, así el nombre no es en vano. Por eso estoy otra vez sometiéndole. Mm. Porque como dijimos, ¿sabes?, vimos esto hace un montón de años. Nada, básicamente trata, ¿verdad?, de esta ciudad, Tokio 3, que vive, ¿verdad?, bajo los constantes ataques de unos seres o unas criaturas, en las que la serie se le llaman ángeles. Uh-huh. Y la serie comienza luego de 15 años desde el último ataque de un ángel, y luego, después de 15 años de tranquilidad, vuelve otra vez la amenaza de los ángeles, y comienza pues a atacar, ¿verdad?, la nueva ciudad Tokio 3, que está básicamente bajo la tierra, es donde se han podido establecer. Y pues entonces pues la humanidad crea esta fuerza, o estos, bueno, vamos a llamarlos mechs, ¿verdad?, si usted lo quiere llamar de esta manera, estos robots gigantes, para combatir la amenaza de estos ángeles. Y es una premisa bien extraña, porque los ángeles, o sea, los ángeles, estos que atacan la ciudad y la humanidad, son enviados para eso mismo, para destruir la humanidad. Uh-huh. Por los hijos de putz que han sido. Uh-huh. Entonces, todo gira alrededor de un fallen angel que cayó, qué sé yo, hace cuántos años, y los humanos tienen este ángel atrapado. Uh-huh. Entonces, según lo que yo me recuerdo, el mundo se acaba si un ángel toca a ese ángel. O sea, si llegan a donde él está y lo tocan o hacen algún tipo de contacto con este ángel, hasta ahí llegó el mundo. Yeah. O sea, that's the end of the world. Y es bien weird. Sí, es bien rara. Conste que sí. Tienes que verla, si la van a ver, tienes que verla con mente abierta, número uno. Número dos, que los que lo están haciendo, pues esto es animación japonesa en su totalidad. Entonces, y hand-drawn, lo que es santo, ¿verdad? Quote unquote, para este lado del mundo, no es santo para ellos. Exacto. Entonces, pues, por eso es la mentalidad de poner a los ángeles como si fueran malos. Dios es el malo, tú sabes. No, sí, no están hablando de Buda, ¿me entiendes? Están hablando del Dios cristiano con la sí. terminología de la idiosincrasia cristiana. Entonces, pues si la vas a ver, pues tienes que verla con idea de entretenerte, porque si no, desde que empiece el show vas a estar como que, ah, pero qué blasfemia es esta, tú sabes, como que no vas a bregar, no vas a poder pasar del primer episodio. Sí, pero no. Es bien weird, de verdad, obviamente llamó mucho la atención por la cuestión esta, ¿verdad? De la historia, de art style, de la serie, los mechs, ¿verdad? Los que están los 90, pegados. Eso, hello, sí. O sea, eso sí. Los mechs reinaron supremos por 30 años prácticamente. Sí. Y creo que se llaman Eva. Los mechs. Así que, y tienen la característica es que quienes se montan y pueden dominarlos son nenas. Uh-huh. Solamente este nene, por razones unknown, quote unquote, eventualmente se revela, pero se pueden montar y qué sé yo qué. Y es algo nice. Pero yo me alegro que esté en Netflix. Así que qué bueno que le estás dando. Después entonces nos das un update. A ver si te gustó revisitarlo, etcétera. Sí, no, de verdad que es como que, o sea, como dije, la temática es bien extraña. No es, o sea, de ninguna manera no es ningún tipo como que de blasfemia, tiraera a religión. Es que utiliza ciertos términos. Es la terminología. Terminología, pero sí, o sea, tú vas a ver la serie, vas a ver imágenes tanto del cristianismo como del judaísmo, como de la cábala, o sea, la terminología no machea con lo que estás viendo. Sí, weird, pero ya, dele un try. Yo voy a seguir y hablamos de eso después. Bueno, por mi parte, yo pues vengo a comentarles algo que la semana pasada no me dejaron decir, porque pues la semana pasada no tenían en el estudio bajo ley de mordaza y amenazándonos con palos, piedras y cadenas. Pues al fin acabé Sekiro hace 2 semanas. Estuvo buenísimo, de verdad que ese juego me encantó. Creo que fueron 83 horas, 85 horas, algo así, en el canal en vivo. Oh my God. De verdad que el juego le saqué bastante, me gustó el final. Un final extraño también, más o menos la línea que estábamos hablando de Evangelion, ¿verdad? No voy a dar mucho detalle en términos de posibles spoilers, pero sí se ve ¿verdad? El paralelismo sugerido de lo que es la religión pues judío-cristiana, ¿no? El cristianismo, lo que está basado en cristianismo. Así que, pero me lo disfruté un montón. Si usted quiere verlo, pase por nuestro canal de YouTube y verifique. Pero oye, Nio, me dicen me dicen que Surfing lo acabó en menos horas, en creo que fueron 50 horas o algo así. Sí, Surfing lo acabó como en Surfing lo acabó en 12 horas. Ah, en 12, acabó. ¿Verdad? Algo así. Sí. Ah, un speedrun. Surfing es papo rapidito. Mira, 2 minutos y medio. ¡Tu campeón! Ya. No puedo decir mi campeón, el campeón del pueblo. No, eso. ¡Tu campeón! Y ya, se jodió. Así que, Sekiro for the win. Aparte de eso. No te mueras. Ay, ahora. ¡Ay, mi madre! Tú empezaste. ¡Se pun con él! Bueno, pues en términos de lo otro que he estado jugando, he estado dándole a Castlevania Lords of Shadows. Esto para el Xbox. Lo he estado jugando vía retrocompatibilidad en el Xbox One. Lo estoy jugando en dificultad máxima, la máxima que te ofrece el juego al principio, que no es la más difícil, pero porque esa está locked. pero lo estoy jugando en Night, creo que es la clasificación. Esto me va bastante bien. Hay varias mecánicas que como que tardo en acordarme y para poder avanzar en el juego, etcétera. Pero estoy casi seguro que es simplemente lo que le cojo el piso al juego. Lo estoy jugando solamente en línea, ¿verdad? Con la intención de hacer un playthrough. Esta semana vamos a hacer una pausa porque voy a estar jugando Ninja Gaiden el martes. El sábado ni me acuerdo qué demonios es lo que voy a jugar. Rise. Gracias, Rise. Ese fue el System Seller, ¿no? De lo que se sí, supone cuando salió el Xbox One. Demostraba las capacidades del One, era como que, tú sabes, me dicen que es muy bueno. Yo conozco gente que lo ha jugado. Yo nunca lo he jugado. Y que lo va a terminar, me dicen que es buenísimo. Yo nunca lo he jugado. Así que vamos, o sea, a ver si me gusta, te va a gustar. Vamos a ver qué es la que hay. Uh-huh. Pero ya, estoy jugando entonces Lords of Shadow en espera de Bloodstained, Ritual of the Moon. Así que mira, la semana de arriba, esta que entra, no, el podcast salió hoy martes, esta noche me van a ver jugando Ninja Gaiden, así que todos invitados a pasar por allá, pero la semana de arriba entonces voy a estar jugando de seguro algo de Bloodstained, pero continuar con Castlevania Lords of Shadow, tal vez en, qué sé yo, en algún arcade stream o en vivo, pero la idea es exportar, ¿verdad?, nuestro contenido a el canal de YouTube. Y en términos de qué he estado viendo también, aprovechando que he tenido varias horas de ocio en mis vacaciones, por un quote, que no son tan vacaciones nada, pero ahí vamos. He estado viendo Ash vs. The Evil Dead, que está en Netflix, están tres temporadas en Netflix. Creo que son tres temporadas las que hay. Ya voy casi que por la mitad de la primera temporada, está ok. Si usted vio The Evil Dead, The Evil Dead 2, que ya pues la segunda fue más comedia que otra cosa. Esta serie hace una buena combinación de ambas. Y si no me equivoco, no he hecho un search, pero creo que Lucy Lawless sale ahí. La de Sheena. Casi no se parece. Sheena Warrior Princess. Pero tiene un trasunto. Estoy casi seguro que es ella. La cosa es que el recorte y tiene un par de libritas. Pero estoy casi seguro que es ella. Por lo que es la serie, hasta ahora está bastante entretenida. Así que, bien, están las tres temporadas. Los episodios son cortitos, son como de media hora nada más, así que va bastante rápida. Pero ¿Dónde era que quién era que tenía exclusividad de Ash vs. The Evil Dead? Stars. De Showtime. Stars. Ajá. Stars, okay. Stars. Que vale, la cancelaron, ¿verdad? La cancelaron. Sí. Él mandó un comunicado y todo. Sí. La cancelaron, pero está buena, de verdad. Yo me río con las estupideces de él. Él está más estúpido que nunca. Así que, eso fue el que es la que hay. Vamos rápidamente a los comentarios. Esta semana tenemos un comentario en la respuesta de la pregunta random de este pasado podcast que fue en vivo. Y la pregunta era de que a qué lugar te irías de vacaciones si tuvieras la oportunidad de ir a Westeros, ¿verdad? Al mundo de Game of Thrones. Y específicamente tuvimos la contestación de nuestro panita Arnaldo Mad Dog Martin de GDC Podcast. Dijo que él iría para Winterfell después de la coronación de Bran. Conste, después de esa coronación. Antes ni faltó. Sí. Así que iría para allá, Parecido a mi contestación, que yo iría para el Wall. ¿Y tú irías para Dorne, fue que dijiste? No, tú no vas con Mash. No, yo dije The Summer Islands. Ah, The Summer Islands, ¿verdad? Sí, pero es que no, lo que me acuerdo es Mash corriendo hacia la salida aquí del estudio. Así que, gente, con esta nos vamos para el cierre. Les recordamos que el podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Específicamente en Twitch, les recordamos que tenemos transmisiones los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Tenemos también mercancía bien bacala disponible en nivelescondido.com/mercancía. Esto gracias a nuestros panitas de Overpower Gaming, y la encuentras entrando a overpowergaming.net o a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Chamaco 09 con el Mierdero Mañanero, el Viejo Frank, Gigi's The Mouthful Podcast y Twitcheo Puerto Rico. Y con esa nos fuimos. ¡Azúcar! ¡Un bacorillo!